La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Primer programa del año, comienza aquí, bienvenidos, feliz 2009, ojalá que hayáis disfrutado de este final de año, de la Nochebuena, de la Nochevieja también, por supuesto, que Papá Noel os haya traído muchísimos regalos y que también hayáis podido disfrutar de esos dos programas especiales que tuvimos la pasada semana con vosotros. Estuvimos 8 horas con La Rosa de los Vientos. Lo dicho, feliz 2009 a todos. Y no nos detenemos demasiado porque la verdad es que en cuanto a los temas de La Rosa de los Vientos, en la actualidad no nos da ni el más mínimo respiro. Tanto para mañana como para hoy tenemos una gran cantidad de contenidos ya en nuestra cartera. Os los anticipamos ya mismo. Navidades que estamos viviendo, pero que han sido un espejismo en Tierra Santa, en Palestina, territorio sagrado, territorio de sangre y muerte en estas últimas horas, especialmente en la franja de Gaza. Ha comenzado hace muy poquito la invasión. Es uno de los lugares más poblados del planeta y, según datos de organismos internacionales, 4 de cada 5 personas viven en la más extrema pobreza y necesitan de la ayuda de la ONU para sobrevivir, de los alimentos que lleva allí la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que sin embargo no tiene permiso para entrar en el país y dejar esos alimentos. Según también los datos proporcionados por diferentes ONGs, 50.000 niños están al borde de la muerte como consecuencia del hambre. Este era el panorama cuando las bombas comenzaron a caer hace algo más de una semana desde los F-15 y F-16 israelíes. Ataque aéreo que no cesa, ataque ahora que desde hace unas horas también es por tierra. Más de 500 muertos, más de 2.000 heridos. Una situación cuyas claves vamos a intentar desgranar y explicar hoy. Lo vamos a hacer en materia reservada con Fernando Rueda, a quien ya tenemos preparado, que además también nos va a contar un asunto interesantísimo de cómo los espías españoles trabajan en secreto en la lucha contra la inmigración que llega a bordo de las pateras. También nos va a hablar de ETA y de infinidad de asuntos que tenemos que tener muy presentes en este año que va a comenzar. Que va a comenzar, no, que ha comenzado hace 4 días exactamente. Monográfico para esta noche, extraordinario, un clásico. Las profecías del 2009, las profecías que no se van a cumplir. Un clásico, como decimos, que todos años nos traen, como siempre, Jesús Callejo y Carlos Canales. También recibimos a Ignacio Monzón con las curiosidades de la historia que nos trae todas las semanas. Animales sagrados para los antiguos es el tema de esta madrugada. Y atención también a los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. Hoy nos presenta a Diane Fossey, Gorilas en la Niebla. Seguramente que habéis visto esta película, pues bien, está basado en un personaje real, en Diane Fossey, es la protagonista del pasaje de la historia de esta noche. Y toda la actualidad del mundo del cine con José Manuel Escribano, que nos va a dar las primeras pistas para entender cómo puede ser este 2009. Nos va a hablar del debut en la gran pantalla del Canto del Loco y del homenaje que se va a efectuar a Jerry Lewis en los próximos Oscar, a este grandísimo actor y grandísimo cómico. Y también mucha atención a la agenda cultural, a Martín Expósito, que entrevista a uno de los grandes de la música española, a un auténtico poeta, a un cantante de primera, a un hombre con un sello personal e intransferible extraordinario. Martín Expósito entrevista esta noche en La Rosa de los Vientos a Manolo García. Todo el equipo preparado, con José Font al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en dirección, Martín Expósito en redacción, todavía servidor bajo los efectos de la gripe, Bruno Cardeñosa. La 1:09, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El año 2009 es el año de la crisis, ya os lo comentábamos la semana pasada, en la última edición de Materia Reservada. Martín Expósito ya no puede viajar por todo el mundo siguiendo los pasos de Fernando Rueda, pero tenemos un nuevo patrocinador que sea anónimo, nos lo va a presentar Silvia Casasola. Muy buenas. Hola, buenas noches. Así es, Bruno. Estamos, además, muy contentos porque, fíjate, en época de crisis resulta que tenemos patrocinador. Sí, pero lo que no estáis diciendo, buenas noches, es que el patrocinador viene al espacio de materia reservada. Así claro, es, así es. Hay que especificar qué es, dónde quiere invertir la gente. No, ¿no? Y además, claro, en busca de Fernando Rueda, claro, especialmente. Claro, claro. Y es que cuando me habéis dicho ahora al llegar que había un patrocinador del programa, vamos... Es que me parece lógico, lógico, pero, normal. A ver si lo van a patrocinar. De momento hay que decir que es anónimo porque te van a tener un mes de prueba, Fernando. Pero si, ¿cómo puede haber un patrocinador anónimo? Si das la talla, entonces ya, pues ellos se harán ver y te dirán quiénes son. No me lo puedo creer. Sí, sí, sí, sí. ¿Y yo qué tengo que ver? Pues mira, te cuento. Como saben que tú eres un experto y especialista en diferentes viandas, de momento, para todos los que estamos aquí, de comensales, nos van a dar un poquito de champán para celebrar el año. Bueno, bien, esto ya es otra cosa. Un poquito esto para Fernando, este año. Un poquito para Bruno y una servidora también. Este poquito, año empieza. Hay que estar en condiciones. Fenomenal. Oye, salud, ¿eh? Salud. Feliz año, Fernando. Feliz año. Y además, champán. Y no esa, bueno, esa bueno. Asquerosidad que tomaba antes. Champán con burbujas. Resérvate, que mira lo que tenemos por aquí. Ah, joder, cómo está. Mira, de este patrocinador utiliza Nouvelle Cuisine. ¿Nouvelle Cuisine? Sí, y en este vasito. Eso es Nouvelle Cuisine. En este vasito tan chiquitito, vas a poder saborear algo muy exquisito. Ve tomando. Empieza a beber. Pero, ¿y esto qué es? Mira, notas un poquito la almendra, notas la miel. Y hay un ingrediente secreto, es turrón degradado. ¡Qué asco! El ingrediente secreto tiene efectos secundarios. Esto no es turrón. Pero Silvia. Es que, verás, tiene un poquito de baba de caracol. Con las pruebas que se ha hecho... ¿Yo me voy a llevar algo de dinero por esto? Mira, te cuento. No, hasta que no pases las pruebas correspondientes, no. Si esto es una asquerosidad. Mira, un poquito de champán que me quite el robo. Bebe. Pero no puedes decir que es una asquerosidad. ¡Ay, no! El patrocinador se va. ¡Ay! Te cuento, con las pruebas que se han hecho con cucarachas ha salido todo perfecto. Ah, y esta es la primera que se hace con humano. ¿Por qué yo? Oye, te estoy notando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te estoy notando un poco morado? ¿Qué te está pasando? Toma, el antídoto, toma. Ah, no, perdón, que es el suero fisiológico. Espera, que este es el que tengo bueno. Toma, aquí está. Ahora lo puedes tomar. Ahora ya. Ya estás perfecto. Bueno, chicos, Bruno, yo creo que Fernando... ¿Paga mucho? Bueno, eso ya lo estudiaremos tú y yo más adelante. Sí. Bueno, y hablaremos también de los porcentajes, que tú lo sufres, pero también nosotros aquí tenemos que arreglar las cuentas con el patrocinador. Efectivamente. Luego nos dirás lo que sea... ¿Habrá champán todos los días? Eso no lo sé, es una incógnita. Bueno, chicos, hasta luego. Hasta luego, Silvia. Sabroso, ¿verdad, Fernando? Joder, ¿por qué? ¿Y estos no querrán ir al programa este de mañana? Cuando, ¿y lo hacéis todos juntos y tal? ¿Lo probáis? No. No. Te tengo en cuenta que a veces hay patrocinadores que están interesados en determinados destinos. Ya. ¿Verdad? ¡Qué asco! Bueno. Bueno, Fernando. Feliz año, decíamos al comienzo del programa. No podemos dejar de desearlo, evidentemente. Pese a que en el lugar... en el cual comenzó la historia por lo menos de las fechas en que estamos celebrando ahora, que es Oriente Medio, ahora mismo se está viviendo una situación verdaderamente dramática. Desde hace una semana y unos días comenzó un ataque aéreo que se ha cobrado la vida de casi 500 palestinos, pero hace unas horas ha empezado lo que todos temían que fuera a ocurrir, pero que va a ser extraordinariamente grave. La ONU ya acaba de hacer un comunicado en nombre de Ban Ki-moon, que se ha mostrado muy preocupado y decepcionado por la invasión israelí, invasión terrestre que ha comenzado esta misma tarde, ya con los tanques en la zona norte de la Franja de Gaza. Yo lo primero que tengo que decir es que me parece un poco vergonzoso lo de Ban Ki-moon. Me parece absolutamente, habría dicho ridículo si no fuera vergonzoso, es decir, que es mucho más que ridículo. La ONU ha tenido tiempo de sobra para haber intervenido, la ONU ha tenido tiempo para haber empezado, pero no en este conflicto o en este último episodio del conflicto, sino que la ONU no puede llevar allí sus alimentos desde hace un tiempo. Claro. Aseguran sentirse casi bloqueados ellos mismos por Israel, pero tampoco es que hayan hecho pero mucho si lo consideraban para evitarlo, mal, ¿no? Si lo consideraban mal, lo que ha ocurrido ahora es, evidentemente, es la invasión de un territorio. Pero lo grave, digamos, lo tremendamente grave ya ha ocurrido. Es decir, han muerto cerca de 470 personas. Yo tengo, tenía apuntado antes de la invasión 466. Seguro que ya estamos hablando de más de 500 muertos. Sí, porque ya se habla hoy de varias decenas. Lo que ocurre es que las noticias desde este mismo momento van a llegar, no van a llegar como hasta ahora, porque la invasión terrestre implica una serie de dificultades, incluso a nivel informativo. Muy serios, ¿no? Bueno, el hecho es que Israel ha estado durante varios días bombardeando libremente Gaza. Ellos dicen, y es importante explicarlo, que ha sido un bombardeo selectivo, y yo creo que ha sido un bombardeo selectivo. Ese bombardeo selectivo ha sido que ellos han estado lanzando todas sus bombas sobre aquellos edificios que eran en los que vivían los dirigentes de Hamas, en los que y en los que ellos pensaban que se escondían armas. ¿Cómo es verdad que Hamas oculta las armas en viviendas, incluso en mezquitas? Bueno, pues eso da a ellos les ha dado el pretexto para cargarse la mayor parte de los edificios, y ha sido selectivo porque, claro, seleccionaban a los dirigentes, pero les daba igual que el dirigente estuviera con su mujer, con sus hijos, que el dirigente estuviera en una casa de cuatro pisos y que mataran a todos los que estaban allí, ¿no? Por lo tanto, digamos que bueno, lo que ahora estamos asistiendo, bueno, pues es a un proceso de aceleración. Ellos tenían que invadir necesariamente, tomar las medidas de fuerza antes del lunes, porque el lunes llega Sarkozy a la zona en visita, creo que va a estar el lunes y el martes, y entonces tenían que hacerlo antes de esa visita y de la prevista reunión, que había una reunión que no sé si se adelantará o no, prevista para el lunes, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, lo que han hecho ha sido bombardear, es decir, ya es una técnica militar, una táctica militar que ya todos los que sabemos un poco más, pero cualquiera ya podía deducirla. La hemos visto en todos los conflictos, es decir, primero bombardeas hasta machacar y después haces la invasión terrestre. Lo que pasa es que Ban Ki-moon ha tenido una reacción salvaje que, por cierto solamente, no hemos visto en Abu Mazen. No digo que la haya tenido que tener o no, ¿no? Porque aquí es muy importante tener algunas claves de lo que está pasando y de lo que va a ocurrir en los próximos meses, para entender que cómo el jefe de autoridad palestina no está siendo tan crítico, tan duro, tan salvaje, estando matando a los propios palestinos. Y es que uno de los beneficiados de todos los ataques israelíes está siendo Abu Mazen. ¿Por qué? Pues porque él tenía un poder total sobre todo el pueblo palestino, y sin embargo Hamas ha ido creciendo y fue consiguiendo apoyos, le ganó el gobierno, hubo problemas, se liaron a tiros entre ellos, y al final uno de los beneficiados del machaque de Hamas está siendo, curiosamente, una parte del pueblo palestino, es decir, el propio Abu Mazen, ¿no? El propio presidente palestino. Hemos de decir que el territorio palestino dividido en dos sectores, en Cisjordania por un lado y Gaza por el otro. Cisjordania más al norte del país, Gaza más cercano a la frontera con Egipto, que es donde están los problemas. Digamos que sobre Gaza gobierna Hamas, para que nos hagamos una idea, aunque no sea siempre exactamente así, y en Cisjordania gobierna Abu Mazen. Esta consecuencia, que no debería ser así, es el resultado de esas elecciones que ganó de forma sorprendente Hamas, con un 65% de apoyo, pero que entre sus derivaciones estuvo el enfrentamiento entre los dos sectores, entre el de Abu Mazen, que digamos que se quedó gobernando en la parte de Cisjordania, y el de Hamas, que se quedó gobernando en Gaza, y que parece que se han convertido, digamos, en los enemigos super número uno de Israel, mientras que Abu Mazen es solo enemigo número uno, ¿no? Efectivamente. efectivamente. Les diferencia, aparte de la técnica, les diferencia el concepto de diálogo con Israel. Abu Mazen es, y lo lleva siendo ya, desde más radicalmente desde que Hamás ganó las elecciones, un firme partidario de intentar llegar a acuerdos con Israel. Sin embargo, Hamás no es que no sea partidario de llegar a un acuerdo, es que no reconocen el Estado de Israel y se niegan a reconocerlo. Como perdona el comentario, pero igualmente Israel hace lo mismo, que tampoco reconoce el gobierno el territorio palestino. Totalmente. Claro. Lo único que pasa es que se ha creado una diferencia entre los palestinos. Exacto. Y esa diferencia es en la que, en el fondo, yo creo que sigue beneficiando, lo dije en su día cuando ganó Hamás, es el que los palestinos estén enfrentados. Eso beneficia siempre a Israel. ¿Puede determinarse o decirse que puede ser ese enfrentamiento interno entre los palestinos consecuencia de una operación de inteligencia? Yo estoy seguro de que sí. Es decir, la historia de la creación de algunos movimientos terroristas demuestra que en sus orígenes algunos de ellos han contado con los apoyos de organizaciones de inteligencia o paramilitares de otros países, ¿no? Y Estados Unidos, igual que apoyó a la CIA, apoyó a Bin Laden y también apoyó a Hezbollah, Hamás es un movimiento que ha contado en sus orígenes, estamos hablando ya de hace unos cuantos años, con el apoyo de otras organizaciones, no solamente con Irán, que es el que ahora les paga, sino que en un primer origen beneficiaba a Israel, porque era la época de Yasser Arafat, en la cual el pueblo palestino era monolítico, era solo Yasser Arafat, y entonces, de alguna forma, el que surgieran movimientos dentro del pueblo palestino en contra de Arafat beneficiaba a Israel, ¿no? Entonces, pues es absolutamente lógico que apoyen este tipo de movimientos. Lo que pasa, como en todo, como hemos visto con Bin Laden, es que tú crees que estás creando a alguien que te está ayudando a ti, pero los animales van creciendo y se independizan. Uh-huh. Y a partir de ahí se vuelven contra ti, que es lo que le ha pasado a Israel, de alguna forma, ¿no? También es verdad que hay otros actores, como pueden ser Egipto, que ahora mismo no sabemos muy bien a qué están jugando, ¿no? Uh-huh. Dicen que Egipto está negociando en secreto con Hamás para intentar conseguir la tregua, ¿no? Una tregua que yo creo que todos los actores saben perfectamente que no había posibilidad. Una vez que Israel, amparándose en algo que, por cierto, es real, es decir, que también hay que ser presentar todos los datos. El pueblo israelí tiene, sobre todo el cercano a la zona de Gaza, vive con cierto miedo, ¿no? Vive el miedo de que los misiles, no sé cómo los llamamos el otro día, cohetes. Pero bueno, que al final es verdad que hay 4 muertos, se han producido, uh-huh, y son tan muertos unos como otros, no han cesado. Jamás sabía que ese arma es la que a ellos les sostiene en su enfrentamiento con Israel. ¿Eso a qué ha llevado? Ha llevado a darle el argumento a Israel a intentar acabar realmente con aquellos que les estaban atacando, porque realmente les estaban atacando, ¿no? Lo único que pasa es que habría que poner en cuestión si los 500 muertos de un lado y los 4 muertos de otro lado. Aunque, bueno, realmente, es decir, esos ataques de Hamás se estaban produciendo y no se han dejado de producir en los últimos meses, ¿no? Sí, de todas formas, yo sé que he querido buscar el dato exacto de los fallecimientos en acciones violentas de uno y otro país en todo lo que va de siglo XXI, y la verdad es que los datos son verdaderamente llamativos. 27 israelíes muertos, 4.300 palestinos en el mismo periodo de tiempo. Es decir, evidentemente ha habido unos ataques sobre la zona fronteriza entre Gaza e Israel, pero la desproporción ante los hechos es evidente. E incluso la situación del pueblo de Gaza ha sido terrible en estos últimos meses, especialmente desde que Hamás ganó las elecciones. Está sometida, ese territorio, esa franja, está sometido a un bloqueo de forma que no llega absolutamente nada y el nivel de pobreza es el más extraordinario del planeta. La gente ya no tiene ni posibilidades de encontrar pan siquiera, ¿no? En la zona, ya, como consecuencia de ese bloqueo y del dinero que se genera en las aduanas, dinero que debía ser para el pueblo palestino, pero que lo controla Israel y no lo devuelve, ¿no? Es una situación difícil. Claro. Dentro de los ataques selectivos, una parte de esos ataques han ido a cargarse los túneles que subterráneos de que unen Gaza con Egipto. Exacto. Porque hasta ahora Gaza ha estado viviendo única y exclusivamente gracias a esos túneles. Por cientos de túneles, los cuales caben hasta animales, caben de todo, que eran los que ha permitido el comercio de un lado de Egipto al otro lado. Bueno, Israel lo sabía y ahora se los ha cargado. Pero yo quería añadir una clave que no debemos perder de vista. Dentro de un mes y una semana, el 10 de febrero, hay elecciones en Israel. Esto es muy importante para entender qué es lo que está pasando. La ministra de Asuntos Exteriores, Livni, el ministro de Defensa, Ehud Barak, Livni es la líder del Kadima. Ehud Barak es el líder del Partido Laborista. Ambos se presentan a las elecciones del 10 de febrero y ambos llegaron a un acuerdo, podrían gobernar juntos, dependiendo del resultado de las elecciones. Por otro lado, el otro candidato, el que hace 15 días era el máximo candidato a ganar las elecciones, era el representante del Likud, que era Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu es... Estos son de la progresía. Sí, cierto. Netanyahu sí, es... Él mismo estuvo en ese puesto, mandando, y la historia... Tremenda. Ha sido tremenda. Netanyahu es el conservador. Es decir, no hay que confundir que estos tíos... Ah, qué duro. No, el duro es Netanyahu, que es el que iba a ganar las elecciones. Cuando Netanyahu empieza a calentar las cosas, empieza la campaña electoral, empieza a decir... Yo no voy a permitir que jamás siga existiendo. Cuando yo gane las elecciones, voy a acabar con los ataques en Gaza. Voy a acabar con Hamas. ¿Eso qué generó? Que si querían ganar las elecciones, tanto Livni como Barak, necesitaban mostrarse igual de duros que ellos. Entonces, Livni inmediatamente cogió el mismo discurso de Netanyahu y empezó a decir... que no se iba a permitir a Hamas, que lo de Gaza no tenía justificación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que han montado el ataque. Es verdad que nuevamente Hamas, rompiendo la tregua, les daba un nuevo argumento, pero en base a esa campaña electoral, bueno, y en base a que amparándose en la lluvia de proyectiles, pues han cogido y han invadido el territorio, cosa que a lo mejor no habría ocurrido si no se presentaran las elecciones ahí. Y luego se constata otra realidad: los sondeos electorales hechos estos días dan un crecidón de votos y de escaños tanto a Livni como a Barak. No sabemos qué pasará cuando llegue el 10 de febrero, porque de aquí queda un mes y en un mes puede pasar de todo. Pero si esto siguiera, podríamos decir, aunque existen muchas dudas, que ambos seguirían gobernando gracias a los 500, 600, 700, 800 muertos que haya en Gaza gracias a los bombardeos. Porque el pueblo israelí, que es verdad que está sometido, que está presionado, que es el que recibe los proyectiles, que es el que recibe todas las cosas, quiere mano dura, no digo todos, pero sí mayoritariamente, quiere mano dura contra Hamas. Con lo cual, por desgracia, como ocurre, que lo vemos muchas veces en España, la campaña electoral también ha sido decisiva en esto. Desde luego. Y queda un mes. Podríamos pensar que antes de un mes el asunto podría... por lo menos apaciguarse en cuanto al sonido bélico, no en cuanto a lo que pueda ocurrir en el futuro, porque se habla de días de campaña, que puede durar varios días esta campaña. El problema es que una vez que han atravesado la frontera, una vez que están dentro, irse ya es más complicado. Es decir, una vez dentro, veremos hasta dónde llegan. Pueden hacer una franja de seguridad sin llegar a entrar en las zonas pobladas, con lo cual limitarían el poder de los proyectiles. Y además habría menos muertos. Otra es que entraran en las ciudades. Si entran en las ciudades, el número de muertos puede ser tremendo, porque ya estamos en una guerrilla urbana. Exacto. Y en las guerrillas urbanas, y con todos los de Hamas, evidentemente, dentro, pues aquello puede ser una matanza de mil pares de narices. Y si los sondeos van dando ascenso de votos a Livni y a Barak, pues, ¿qué quieres que te diga? Seguirán machacando mientras pueden. Esto quiere decir que vamos a tener 4 o 5 semanas por delante muy, muy complicadas. Muy complicadas. Desde luego, a las 12 y 26 minutos, es decir, hace tan solo 4, un teletipo de la agencia EFE habla ya de decenas de fallecidos en los primeros enfrentamientos registrados esta noche entre milicianos palestinos y soldados israelíes. En esta misma información se habla de que el cooperante español Alberto Arce, que se encuentra en la sede de la Media Luna Roja en el campamento de refugiados de Jabalia, ha relatado a EFE que la incursión ha causado un enorme pánico en la zona, en donde muchos habitantes abandonaron sus viviendas y huyeron despavoridos. La verdad es que la situación tremenda. También llama la atención, hace muy poquitos minutos, hace poco más de media hora, Estados Unidos, en un comunicado, insta a lograr el alto el fuego en Gaza, que no restablezca el status quo, pero parece que es menos favorable a Israel este último comunicado de Estados Unidos, y que intenta frenar un poco los ánimos en la zona. Y también Israel advierte de la situación que puede ser problemática también en el futuro en Líbano, nuevamente, en donde parece que Hezbollah ha elevado, lógicamente, el tono de sus amenazas. Yo te digo una cosa. El día 20 de enero es una fecha clave, porque es la toma de posesión de Barack Obama. Yo creo que Barack Obama debe estar encantado de que los israelíes hayan atacado ahora. Sí, porque menudo papel hubiera sido poco tiempo después. Obama no se va a oponer a los israelíes, es decir, eso todo el mundo lo tenga claro, es decir, no va a haber ese cambio radical en este asunto, ¿no? Él podrá en algún momento mantener una cierta distancia, veremos a ver lo que hace, ¿no? Veremos a ver lo que hace. Pero ante este ataque, ante estas cosas, para Israel, yo también creo que lo han acelerado, porque les viene muy bien que este Bush, que es un incondicional, que al final solamente ve uno de los vasos y no ve el otro, y bueno, y para ellos es muy importante el apoyo de Estados Unidos. En este año 2009 vamos a tener que estar muy atentos. Lo anticipaste hace 2 semanas, que había acabado la tregua entre Hamas e Israel y que las consecuencias podrían ser tan terribles como están siendo. Oriente Medio es uno de los lugares en los cuales hay que fijar atención durante el año 2009, pero no el único, desde luego, porque lo que puede ocurrir en otros entornos problemáticos, como puede ser Afganistán y esa frontera con Pakistán, bueno, pues también hay que estar muy atento a lo que allí suceda. Sí, efectivamente. La clave de este año son que Afganistán ha dejado de ser una misión humanitaria, es una guerra, y antes o después, poco a poco, en España ya se ha empezado a reconocer. Ahora mismo hay 50.700 soldados bajo el paraguas de la OTAN y 13.000 bajo el mando de Estados Unidos. Las previsiones dicen que se necesitarán 400.000 soldados. Ahora mismo no se llega a 70.000 y se necesitarán 400.000 soldados. España tiene 780 soldados. Estamos en la duodécima posición, tenemos menos soldados que incluso que Holanda o que Polonia. Está claro que de alguna forma vamos a tener que aumentar, y aumentaremos muy considerablemente nuestras fuerzas militares. Me extrañaría que solamente hiciéramos una aportación de 100 o 200 más. A medio plazo, poquito a poquito, me temo que vamos a tener que subir bastante, una vez que reconozcamos además que nuestros soldados no van a misiones humanitarias, lo cual será un cambio doctrinal total. Nuestros soldados irán a la guerra, porque en Afganistán cada vez se va a necesitar más gente que ataque a los talibanes. Paralelamente, será muy importante, hay que seguir una clave, que son el tema de los líderes tribales. En ellos está el secreto para poder que la guerra dure poco. Los líderes tribales tienen mucho poder, y si se cuenta con su apoyo, será muy importante para acabar con los talibanes. Los líderes tribales se les compra con dinero, se les compra con Viagra, se les compra con cualquier cosa, porque ya se han hecho. Y una tercera clave es que Pakistán tendrá que demostrar ahí si sigue siendo el Pakistán de siempre o se acerca más a Occidente. Si Pakistán les quita esos terrenos donde reinan en la frontera y empieza a controlarlos, a partir de ahí Afganistán dejará de ser un problema. Pero durante todo este año, atentos, porque Afganistán nos va a dar muchos disgustos. Y atentos durante todo este año a las filtraciones que nos trae Fernando, que se han ido cumpliendo semana tras semana. Muy rápidamente, aunque podremos ahondar en esta filtración la semana que viene, Fernando, sobre la inmigración a bordo de pateras, se ha reducido en este último año, y la labor de los servicios de inteligencia, por lo que tú sabes, de los servicios de inteligencia españoles, absolutamente vital en este hecho. Efectivamente, en el año 2008 se ha reducido un 22% el número de inmigrantes que han llegado en patera. Una de las claves más importantes ha sido el trabajo que ha realizado el CNI, creó una división de inmigración y que está consiguiendo que los inmigrantes no lleguen. ¿Cómo? Haciendo una labor de inteligencia muy importante en África, avisando, como ya hizo el verano pasado, de oleadas de migrantes que intentan que van atravesando todo África para intentar llegar a España. Esos avisos, esas alertas, han hecho que sea complicado todo el tema de llegar hasta España. Y que, en concreto, este trabajo es uno de los grandes trabajos del director del CNI, que si cae el director del CNI y en abril no es reelegido, lo será por algunas importantes meteduras de pata en el tema de ETA, pero en algunos asuntos como el de inmigración lo han hecho muy bien. Daremos más datos sobre esto. De todas formas, Fernando, sabes, también este año tenemos todos estos mensajes que nos llegan. Así en esta ocasión, nuevamente, para ti y para todo el mundo del periodismo en general y para el mundo en particular en esta situación, de la vicepresidenta del gobierno, Teresa Fernández de la Vega. Vamos a escuchar qué te cuenta. Hoy, más que nunca, tenemos que ser conscientes de que contra la sinrazón de la violencia no hay arma más poderosa que la ley y la palabra. Aplicable a todo hoy, a ¿verdad? Todo, ya, sin duda. A lo que ocurre en nuestro país, que hablaremos, y a lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio. Tengo un mal sabor de boca hoy. Sí. ¿Qué será eso que me ha dado? Bueno, Silvia. ¿Y esto lo tengo que hacer la semana que viene? También. Joder. Hay que potenciar los efectos. Ya. Muchas gracias, Fernando. Hasta la semana que viene. La rosa de los vientos en Onda Cero. La zona cero. Clásico entre los clásicos, sin duda. Profecías 2009, profecías de este año, que según algunos elementos es el año, bueno, pues del fin de la economía mundial, en donde todos vamos a volver a tener carta de racionamiento, en donde no vamos a tener absolutamente para nada. Las previsiones, por lo menos en cuanto a lo económico, son verdaderamente terribles en muchos sectores. Seguramente luego la realidad, bueno, pues nos hará pasar un año complicado, pero posiblemente no tanto como algunos augures nos predicen. Por eso, este monográfico, que como decimos es un clásico entre los clásicos siempre por estas fechas, en los monográficos a Zona Cero, tiene una dimensión hoy especial. Carlos Canales, Jesús Callejo. Hola, buenas noches. Feliz año, tiene, Bruno. Feliz año. ¿Desaparece la economía tal y como la concebemos? Pues obviamente, y la hemos concebido hasta ahora. Obviamente no, pues siento decepcionar a... Vamos a ver, este, sabéis que este monográfico se llamaba usualmente Profecías que no se van a cumplir para el año, y entonces contábamos todas las que no se van a cumplir. Pero es que entramos en una serie, ahora 2009, 10, 11 y 12, que preparaos, porque esto es apocalíptico. Pero verdad, ahora viene, 12, ¿verdad? Ahora están ya apretando y, joder, qué año. La verdad es que es terrorífico, o sea, que se prepara todo el mundo, porque es que, así como las de estos años han sido muy light, y bueno, como han visto, nada bueno, de lo muy que... light, había fines del mundo. Pues, constantemente, ¿eh? Pero como habrá visto, ni ha habido guerra con Irán, ni ha habido guerras nucleares con Corea, ni ha desaparecido Estados Unidos, ni han elegido a una mujer presidente, no se han dado ni una, como es habitual. Pero es decir, pero en este caso tampoco van a dar ni una. Sin embargo, la verdad es que las de este año son especialmente apocalípticas, con lo cual espero que muchos de los que vamos a citar pasen al paro, algunos de los profetas, porque este año y es algún el economista, ¿no? Es donde no, pero aquí este año es donde se empieza ya a medir el verdadero nivel del profeta, porque ahora ya se tienen que mojar. Ya estamos en 2009, estamos a 4 del año final. Lo de mojar no por el cambio climático. Empiezo por uno raro. Venga. Venga. Boriska. ¿Sabéis quién es Boriska? Sí. Venga, pues vamos a empezar por Boriska. Boriska es un niño ruso. Qué niño más claro, raro. Claro, qué niño más raro. Nació en Bolsniki el 11 de enero del 96. Vamos, que tiene unos 12 años ahora. Está primero de la ESO. Y este niño que está en primero de la ESO se hizo famoso en el mundo, pues por dos razones. Una, por una cosa que empezó a contar, que luego... Me decía un monográfico, que nació en Marte y demás. Pero lo interesante es que a los 15 días de nacimiento este niño mantenía la cabeza sin un problema. Él asegura que no hubo ningún dolor en su parto, bueno, es lo dice él. Y a los 4 meses dijo su primera palabra, con 7 meses hablaba ya. Su primera frase es muy graciosa, pues dijo, quiero un clavo, había un clavo en la pared. Eso fue lo primero, ¿no? Sí, sí, sí. Ya al año y medio leía todos los periódicos, lo que lo convirtió en una estrella en Rusia, porque sospechaban que tenía alguna capacidad especial, claro, normal. A los 2 años ya dibujaba, y a los 7 dejó perplejo al mundo entero cuando empezó a hablar sobre Marte, y bueno, parecía que había vivido en Marte toda su vida. Bueno, cosas frikis al margen, el hecho cierto es que Boriska se hizo muy famoso en Rusia cuando les hace el curso, que era un niño muy jovencito, bueno, un niño, un crío auténtico, y dio una serie de datos sobre el submarino que había tenido el accidente, realmente escalofriantes, pero sobre todo su pase ya absoluto a la historia fue con su descripción de lo que ocurrió en el Teatro Beslán, cuando los terroristas chechenos, como conocéis la historia, pues eso le hizo ya saltar a la fama completa, porque descubrieron que, bueno, que el niño era realmente notable. Bueno, pues Boriska es uno de los profetas oscuros para el año 2009, dado que dice que el planeta Tierra experimentará 2 años terribles en el siglo XXI que decidirán su destino. Uno es el 2009 y otro es el 2013. Y que según lo que ocurra en estos años, se condicionará... Por lo tanto, se ha profetizado algo para el 2013, es que él no profetiza el fin del mundo claro para el 2009. Claro que no, no, no. Además, se habla de desastres de origen acuático y causas naturales. Cuidado, en esto se distingue de todos los demás profetas, porque su vaticinio dice que la catástrofe del 2009 es de carácter natural y que tendrá su origen en el mar, probablemente en el Pacífico. Y que afectará a uno de los continentes. Exacto, digo probablemente en el Pacífico Sur, porque luego diremos por qué lo de Sur. Él no lo dice, lo que pasa es que hay una especie de coincidencia de profetas. Este año están muy de acuerdo todos sobre 4 puntos en el mundo, y uno en concreto es el Pacífico Sur, la costa sur de Perú y de Chile. Bueno, pues Boriska habla claramente de una catástrofe natural en el Pacífico Sur. Él dice que lo siente, es un niño muy raro. Y para el 2013 dice que será una consecuencia de la primera, pero muchísimo peor. Entonces, bueno, pero ahora sin hablar nunca del fin del mundo. Exacto, nunca habla del fin del mundo. Habla de catástrofe natural. Habla más bien de que los polos van a cambiar. Exacto, es la del 2013. Entonces, bueno, la verdad es que el caso de Boriska es sorprendente, porque Boriska nunca había hecho profecías. Boriska, incluso cuando intervino en el asunto del Kursk con el del Teatro Beslam, realmente lo hacía. No, Beslam era la localidad, me parece, en todos los terroristas chechenos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en ambos casos. El teatro era Dukhovna. Dukhovna, exacto. En cualquiera de los casos no eran exactamente profecías. Lo que hacía era como una especie de captación de sensaciones de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, esta vez tiene una profecía en sentido clásico. Tiene una especie de visión, y la visión o el sentimiento que él tiene le hace decir esto. Bueno, pues, que tome nota todo el mundo, porque puede que pase al paro como profeta con solo 15 años. Entonces, no, va a ser un caso... Aparte que se acierta, natural. Quiere decir que los mayas han fallado, porque está hablando del 2013. Claro. No sé, que, bueno, esa es otra historia que ya comentaremos en su momento, ¿no? Venga, pero es un niño que está dando mucho que hablar, ¿eh? Sí, sí, porque, es que claro, estamos hablando de un niño que ya tiene 12 años, que ya desde los 7 pues empezó a decir este tipo de cosas. Él se considera un habitante de Marte, que, bueno, no por casualidad ha nacido en la Tierra, para dar una serie de mensajes. O sea, que aquí estamos hablando de una nueva variante. No estamos hablando del clásico medium o canalizador o contactado, sino que él mismo dice que es de Marte. De hecho, ha dado unas descripciones de Marte que ha dejado estupefactos a los astrónomos, porque dice que, bueno, como acierte este niño, desde luego sí que ha estado en Marte, ¿no? Son cosas que algún día contaremos un poco las descripciones que ha hecho del planeta rojo. Pero bueno, vamos a seguir un poco más adelante. Ahí queda Boriska. Yo creo que es un niño que mencionaremos en más ocasiones, porque sigue dando mucho que hablar, como digo. Pero antes de meternos en otras también igual de raras, por ejemplo como las de Alois Irmayer, uno de los grandes profetas del bosque. Es el gran clavo, el año clave del 2009. Sí, es clave. Además, como cada año es obligado a hacer referencia a Nostradamus, y más que a Nostradamus, a los intérpretes de Nostradamus, como no, también en el 2009 hay intérpretes que dicen que determinadas centurias o profecías tienen que ver para este tiempo. Y voy a contar un par de ellas. Una de ellas es la que ha escrito o interpretado Michael Radford en un libro que se llama El Código Nostradamus. No se ha publicado todavía en España, pero se titula así: El Código Nostradamus, 2 puntos, la Tercera Guerra Mundial. Así que, como ves, ya está diciendo lo que va a pasar. No tanto en este año, en el 2009, sino que, según él, ahora mismo empezaría un tiempo de tribulación, realmente empezó en el 2008, que se va a intensificar periódicamente hasta el 2012. Y en el 2012 es cuando pegaría el gran petardazo. Pero mientras, hay una serie de conflictos, hay una serie de cosas. Perdón, que van un pequeño matiz para antes de continúes, para que los oyentes luego, cuando entremos con Alois Irmayer, que tiene para mí mucho más fondo cultural, pero es un caso muy, muy llamativo y muy interesante. Esto es interesante porque ahí es donde está la gran diferencia entre lo que estás contando y las profecías clásicas europeas que hacen referencia al 2009, que es la continuidad en el tiempo. Lo interesante de lo que está contando Jesús es que lo hace un periodo de 4 años, como en el fondo le pasa a Borisca, está extendiendo el tiempo. En tanto que las profecías clásicas son mucho más concretas, hablan de un periodo muy corto, de una gran tribulación en un tiempo muy concreto. ¿Crees que esto es importante para luego? Claro, es muchas profecías, es cierto, que no indican que en este año sea el fin del mundo, sino que muchos hablan de eso, de que algo va a ocurrir, que es el preludio de algo mucho más gordo que va a continuar en años posteriores, que pueden terminar o bien el 2012 o bien el 2013, incluso en años mucho más lejanos, ¿no? Pero bueno, en el caso es que sí que el 2009 son años o periodo de tribulación, y según cuenta Michael Radford, pues bueno, a partir de ahí, es decir, a partir, según él, del 2012, que es cuando terminarían estos 4 años terribles, pues ocurriría ni más ni menos que el gran desastre, que es un enfrentamiento, una guerra entre el este y el oeste, precedida por un conflicto armado entre Irán y Estados Unidos. Aquí ya especifica que dos estados son los que estarían implicados. De hecho, según Radford, esto llevará a la destrucción nuclear de varias ciudades europeas, como Roma, como Italia, el sur de Francia, en fin, todas esas ciudades serán inhabitables, y España pues tampoco se va a librar, ¿no? Para otro de los modernos estudiosos de Nostradamus, que es Jack Manoelian, habrá una tercera guerra mundial entre Irak, Irán y Turquía, durante la cual serán derrotadas todas las fuerzas occidentales. Pero ya digo, no tanto en este año 2009, sino que aquí se pondrían las bases, es decir, el conflicto, los tejemanejes diplomáticos y estratégicos, para que luego en ese 2012 se culminaría con un escenario bélico terrorífico donde nadie quedaría a salvo. Claro, yo ahora en cambio voy a empezar a tocar, porque hay que hablar con detalle, porque fijaros que la diferencia con los 2 años anteriores, o 3 años anteriores, que nos tomamos muy a rechufla el programa porque ha divertido, pero eran profecías patéticas todas. Pero esta vez es una cosa, siguen siendo igual de lamentables, pero por lo menos son mucho más serias. Es decir, tienen otro trasfondo, hay más detrás. Uno de ellos es Alois Irmayer. Este a mí me interesa, este me parece mucho más interesante que los que hablamos habitualmente, porque tiene un trasfondo cultural que forma parte de toda una tradición mucho más seria, que recogió en un libro espléndido el general Sánchez Toca, en Los profetas del bosque, un libro que habla de las profecías y toda la tradición profética centroeuropea, que viene a ser una de las 4 o 5 variantes del fin del mundo, ¿okay? Porque culturalmente los fines del mundo no son exactamente iguales entre todas las culturas europeas. Pero vamos, que Alois Irmayer, que fue el último de los grandes profetas del bosque, fue en el 59, claro, fue entrevistado poco antes de morir por Konrad Altmaier, que era un doctor, un conocido periodista y un gran investigador alemán, que fue quien recogió lo que sería el testimonio definitivo y último probablemente de los grandes storytellers, los grandes cuentacuentos de historias y leyendas de la Europa central, como el caso de Alois Irmayer. Entonces, en el caso de Alois Irmayer, bueno, no voy a contar toda la entrevista es fascinante realmente, es realmente muy llamativa y sobre todo muy interesante para los que conocen toda la trayectoria profética alemana que deriva de la Edad Media, donde es una trayectoria que se rige por la continuidad de unos determinados tipos de elementos que van marcando, por decir una manera, cuál es el punto de lo que ellos llamarían el final de los tiempos. El caso, bueno, que es por lo que lo traigo hoy, es porque en el caso de la entrevista del doctor Konrad Altmaier a Alois Irmayer, le pregunta, en uno de los momentos le dice, ¿en qué año empezará la guerra? ¿Por qué le habla de un conflicto? Y dice, el año antes de la guerra será fructífero, con mucha fruta y granos. Se refiere al 2008, por cierto, la cosecha va a ser espléndida. En Alemania y en España también. Dice, después del asesinato del tercero, empezará de inmediato. Dice el asesinato del tercero porque le habla de dos crímenes de alto nivel, de alguien de alto rango, de los cuales en uno de ellos llega incluso a describir al asesino, un hombre negro de baja estatura, y otro un poco más alto, de cabello teñido, de color fuerte o brillante. Entonces, él le preguntan dónde, y dice, creo que en los Balcanes, pero no lo puedo decir con exactitud. Y entonces le pregunta, bueno, ¿y cuándo ocurrirá esto? Y dice, yo veo claramente 3 números, 2, 8 y 9. Lo que significa no lo puedo determinar en el tiempo. La entrevista es de 1959. Altmaier definió y apuntó 8 de agosto de 2009. Uh-huh. Claro, es lo primero que te sale, porque no puede ser en el año en el que están. Es decir, sí, se refiere a uno en el futuro. La verdad es que luego a continuación empezó a escribir todo el desastre que se avecina sobre Europa, donde en realidad la diferencia para mí, o el problema de la profecía de Irmayer, es que aunque sigue la tradición de todos los profetas centroeuropeos, del ámbito alemán, que señala una serie de cosas, de pautas, que son siempre iguales, y que habla, al igual que en el caso de Jesús, de un enfrentamiento este-oeste, dice una cosa que para mí es un problema, y es que inevitablemente él contextualizó su profecía en la época en la que vivía, es decir, en la Guerra Fría. Estamos hablando muy poco antes de la crisis de Cuba, de los misiles, y un poquito antes del comienzo de la guerra de Vietnam. Es decir, el intervalo entre la guerra con de Vietnam, de la época francesa, de Indochina y la intervención americana. O sea, un momento en el cual una guerra con Rusia era algo perfectamente imaginable. Entonces, eso le desvía un poco la atención porque no puede evitar el hablar de lo que él ve. O sea, lo interpreta, en cierto modo, con su propia realidad, donde claramente se equivocó, por razones obvias. Sí, además, fíjate que en esa misma conversación que tiene, se establecen dos fechas que tiene que ver con el año 2009. Sí. Porque una es la del 8 de agosto, del 2009, es decir, esos dos ochos que ve y ese 9. Pero luego continúa. Dice que, bueno, después de ese conflicto bélico, después de la victoria, un emperador es coronado por el Papa, que escapó. Es decir, al final, en este conflicto, el Papa sí que vive y sirve para coronar al nuevo emperador. Entonces le pregunta, ¿cuánto va a durar esto? Dice, lo que va a durar no lo sé. Y dice, después, veo tres nueves. Y esos tres nueves se interpreta, por lo menos el periodista lo interpreta como el 9 del 9 del 2009. Sí, es una variación de los nidos. Es un solo mes. Claro, con lo cual, una vez más, estaríamos hablando de dos fechas muy asociadas al 2009, donde tendría que ver todo este conflicto. Claro, ahí es donde yo pienso que las... Pero entre las cosas imposibles que se cumplan, es que el Papa no corona a nadie. No, claro que no, ahora mismo claro. No, vamos a ver, es que... Y tendría que cambiar mucho las cosas, retroceder muchos cientos de años para que el Papa coronara a algún emperador. Son elementos simbólicos, no tiene nada que ver. Es decir, pero ni simbólicamente. Alois Hilmayer era católico, esto es importante, sí. Es bávaro. Es decir, es que es muy importante porque toda la estructura de las ideas que cuentan los profetas del bosque, es decir, los profetas alemanes con respecto al futuro, todas forman parte de un patrón cultural que viene lo mismo repetido de una y otra vez y que dicen siempre básicamente lo mismo. Lo interesante es por qué fija las fechas entre el 8 de agosto y el 9 de septiembre. Bueno, es que las dos guerras mundiales empezaron en verano. Una empieza con el asesinato de Sarajevo, sabéis que es a finales del verano, empieza, de hecho, la guerra empieza en agosto, el 4 me parece, y la Segunda Guerra Mundial empieza el 3 de septiembre. Es curioso porque es que enfoca las fechas en función de su propia tradición. Todo esto son elementos simbólicos que no tienen por qué ser necesariamente así. Sin embargo, es que es curioso porque es la profecía importante dentro de los profetas conocidos que hace más referencia con claridad al año actual. Ahora bien, el patrón de la descripción de la profecía de Hilmayer no encaja en la situación geopolítica actual. No encaja ni de coña, o sea, claro. No hay manera de encajarla. No hay manera de encajarla porque todos los profetas, como Paravicini, todos que se han equivocado en los años anteriores, todos se equivocan, claro, como hemos dicho un montón de veces. Todos se equivocan cada vez que dan una fecha. Claro, es porque interpretan siempre la realidad desde el punto de vista de su punto de vista, del momento, con lo cual siempre están condenados a equivocarse. Hablábamos el otro día, ¿os acordáis? De que en la guerra de Troya hay un personaje muy valioso, que es uno de los griegos, que tiene la facultad de ver en realidad lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido en el pasado, que es el único que ve el pasado de verdad. Todos los demás interpretan el pasado en función de su opinión, por lo tanto siempre se equivocan. Sin embargo, él no, él ve el pasado con corrección, con lo cual es el único que puede proyectar el futuro sobre un hecho cierto que sabe que ha ocurrido como ocurrió. Todos los demás no sabemos. Bueno, pues a los profetas les ocurre lo mismo. Interpretan su futuro, sus visiones, sobre su realidad actual, con lo cual están condenados siempre a equivocarse. Es decir, es el motivo principal de por qué jamás aciertan. Entonces, en el caso de Alois Hilmayer, que de verdad que la profecía es fascinante leerla de arriba abajo, sin embargo está equivocado porque no puede acertar. No puede acertar porque no puede evadirse a evitar interpretar lo que él está viendo con respecto a lo que tiene a su alrededor y con respecto a lo que ha ocurrido. Además, él lo veía como si fueran escenas de películas. Exacto, él ve como fogonazos, ¿no? Ve como imágenes. Case, por ejemplo, sí. O no utilizaba las psicografías como utilizaba Solari para Paravicini, sino que le venían como flashes a modo de película, entonces veía el escenario perfectamente, pero no lograba identificar fechas exactas, sino que le venían números. Pero, sin embargo, es interesante porque es de los profetas que es capaz, en cambio, de identificar en lugares simplemente porque sabe cuáles son. Por ejemplo, cuando se refiere a Praga de una manera muy clara, o cuando habla de no veo ningún puente en el Danubio al sur de Regensburg. Es decir, cuando habla de estas cosas está dando detalles muy muy concretos, muy precisos, que permiten identificar geográficamente la posición de la profecía. Entonces, es decir, esto es interesante porque es de los pocos que lo hacen. Sí, es verdad. Más profetas y más profecías para el 2009, pues, de las que no se van a cumplir. De las que no se van a cumplir, evidentemente. De las otras no hay ninguna. Sí, te voy a contar ninguna, afortunadamente. Un par de ellas curiosas. Mira, además una tiene que ver con uno de nuestros oyentes que ha hecho todo un estudio sobre Nostradamus, Lo que pasa es que él, de una forma original, él tiene un libro que se llama Caesarion de Nostradamus, publicado en el año 2005 y también ha hecho una revisión en el 2007, donde en lugar de tener en cuenta las centurias, ha tenido en cuenta las sestillas, es decir, la otra parte de Nostradamus que normalmente los intérpretes no han tenido en cuenta y que según él es mucho más certero. ¿Por qué? Porque piensa que los acontecimientos que están reflejados en estas sestillas, es decir, estas frases de seis versos, tienen que ver con acontecimientos desde el 2005 en adelante, ¿no? Hasta el 2048. ¿Por qué motivo? ¿Por alguno en concreto? No, es un cálculo. Es un cálculo que ha hecho. Es un cálculo matemático. Está bien hecho, está bien calculado. Sí, es una idea buena. Y entonces, bueno, pues yo le pregunté cuáles son las que pueden ocurrir según tu método particular, pues para este año, para el 2009. Entonces, él me ha mandado, que además están recogidas, por cierto, en su libro, o sea, que no es que sea una exclusiva que nos da para el programa, pero bueno, él sí lo ha comentado en función de este método matemático al que ha llegado, que en este año va a ocurrir la muerte de Ariel Sharon, que bueno, ahora está el hombre ahí en coma, pero que se va a cumplir. No es original en ese sentido, porque muchos también vaticinan lo mismo. Dice que Estados Unidos perderá el poder que hasta ahora ha tenido frente al mundo. Bueno, y el cambio de leyes para la sucesión en el trono de España para que la que suceda sea la princesa. Pues mira, bueno, no creo que ocurra ninguna de las tres. La tercera es absolutamente imposible, porque, sí, porque hay que convocar elecciones. Si te convertir en nada, hay que cambiar la constitución, claro, así que directamente. Claro. Y eso, lo veo complicado. Eso, lo veo complicado para este año. Eso yo lo puedo predecir para el 2012. No, para el fin de la legislatura se hará probablemente. Para el fin de legislatura de esta o de la siguiente. Yo lo que es posible que se hiciera, si son sensatos los partidos políticos mayoritarios y quieren o tienen algún interés en mantener la monarquía, es que sería un acuerdo, como ocurrió en Suecia. Tú lo acuerdas previamente y en un momento dado, cuando se cambie la constitución, aunque haya nacido, imagínate un niño, lo llevas a ley. Bueno, sería una cosa interesante. Uh-huh. No creo que lo hagan. Pero bueno, los Estados Unidos, ya te digo directamente que no. Pero ni de coña. Y bueno, en cuanto al otro, pues tampoco. Lo de Ariel Salón es muy posible. No, ahora en serio, el problema que tiene las profecías. Mira, hay un caso ahora dando vueltas por YouTube muy gracioso, que es el de Giovanni Seven. Es una verdadera tontería todo. Giovanni Seven es un tipo que empezó a profetizar a través de un vídeo que subí de 1 hora 30 minutos, donde empezaba a decir un montón de cosas, y luego fue colgando pequeñas cositas en las cuales hay quien dice que si ibas uniendo las frases que iba diciendo en las diversas programitas que iba colgando, llegabas a conclusión de que ha acertado siempre. Bueno, el hecho cierto es que, en realidad, a pesar de un famoso estudio de una revista que se llama New Science and Mystery, que trabajaba sobre las profecías que este tipo ha ido colgando en YouTube, pues es que no dice nada. No dice nada que no podamos saber cualquiera de nosotros leyendo el periódico, la prensa económica y aventurando un poquito. O sea, si yo digo, por ejemplo, que el paro va a seguir subiendo a lo largo del año 2009 en España, pues acierta. Pues acierto. Es que voy a acertar seguro, lo digo ya. O sea, decir, pues es que es así. Entonces, eso no se trata de una profecía, eso es una conclusión lógica en función de un análisis. Lo sorprendente es que estos análisis suelen salir mal incluso en estos casos. Hasta cuando juegas con ventaja puedes fallar. Claro, sueles fallar. No, es que sueles fallar. Es como, vamos a ver, es como le escribía yo hace poco a un oyente que me preguntaba. Digo, vamos a ver, si tú profetizas todos los años entre 1870, año de la guerra franco-prusiana, y 1914, alguien pronosticó una guerra mundial. Todos. Dice, ¿quién acertó? El que pronosticó el 14. Pero es que lo pronosticaban todos los años. Claro, así es fácil acertar. Es como cuando alguien dice que va a morir el Papa. Claro, algún año muere el Papa. Por cierto, hay dos profecías de que muere el Papa este año. Uh-huh. Sí, también, y todos los años las hay, desde luego. Algunas profecías rápidamente a modo de titulares. Venga, pues, otras a modo de titular, una científica, porque va a dar que hablar, como no, que es la del CER, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra. Pues ya sabes que el acelerador de partículas, el LHC, el más grande del mundo, pues se ha medio estropeado y va a continuar en la primavera de este año, del 2009. Bueno, pues una vez más, ya hay mucha gente que dice que lo único que se ha hecho es aplazar ese fin del mundo porque se va a crear un agujero negro para establecer las condiciones del Big Bang en miniatura, y eso pues va a generar pues una serie de conflictos que va a dar al traste con todo. Así que esa es un poco la profecía que en primavera del 2009 volverá a sonar, y sí que pronostico para el 2009 que el primer vuelo del primer turista espacial ruso a la Estación Espacial Internacional será en este año. Así que eso no es ninguna profecía, sino que sí que es un pronóstico que creo que no me equivoque demasiado. Bueno, pues yo os voy a contar una que no va a ocurrir tampoco, pero para que veáis el punto, porque además coinciden un montón de pseudoprofetas en este caso y ya todos se van a equivocar. En 2009, o sea, ahora se supone que va a tener que estallar una guerra entre países árabes o musulmanes que en el 2010 se transformará en una guerra mundial. Por supuesto, como Estados Unidos tenía que haber entrado en guerra civil en el 2005 y no ocurrió, luego en el 6 tampoco, luego en el 7 tampoco y luego en el 8 tampoco con el asesinato de Obama, pues como no ocurrió nada de lo que tenía que haber ocurrido, pues lo han pronosticado para el 2009-2010. Así que sepáis que están cambiando el tono, como es imposible ya que vean que acaba que hay una guerra civil, se les ha ocurrido que el parque Yellowstone va a detonar en 2009. Caray. Toma ya. Eso es lo que saca a Estados Unidos de la historia del mundo. Y desde luego, si lo hace, por supuesto que lo saca. A Estados Unidos ya medio. Y por América del Norte. Algún oyente quiere una fecha concreta cuando se va a terminar el mundo, vamos a darla ya como titular periodístico, que será el 5 de julio del 2009. ¿Por qué lo digo de forma tan categórica? Porque esa fecha es la que establece la Iglesia de los Eugenios, que alguna vez ya lo hemos mencionado aquí, sí. Que para ellos siempre el 5 de julio de todos los años es el día del fin del mundo, que es el día X. Y su creador, Bob Dobbs, tiene ese lema que enarbola cada 5 de julio, y es la eterna salvación o te devolvemos el triple de dinero. Eso sí, lo montan con unas fiestas, unos fiestorros. No sé si tendrá algo que ver con que sea justo 24 horas después de la fiesta nacional de los Estados Unidos. Sí, justo 24 horas después, efectivamente. Pues cada 5 de julio. Se han empeñado que cada 5 de julio tiene que ser el fin del mundo y lo vienen así diciendo todos los años. Pues quedamos para entonces y brindamos porque no haya llegado el fin del mundo. No sé qué queda el 5 de julio, habría que mirarlo. ¿Por qué el 5 de julio? Ven, brindamos, venga. Venga, hecho. Chin, chin. Segunda hora de programa, segunda hora con muchísima historia. Vamos a recibir a Ignacio Monzón, que nos hablará de los animales sagrados en la cultura romana. También tendremos información azul y verde, nos atrae Martín Expósito, que nos va a hablar de los problemas que tienen de subsistencia las focas monje y del servicio que van a efectuar en la medición de la contaminación en una ciudad española, las abejas. Un año desde que comienza, en el cual se celebran además, y lo vamos a contar, 150 años de la publicación del Origen de las Especies, la teoría de Charles Darwin que cambió para siempre la historia de la humanidad y la historia de la ciencia. Pero tiempo ahora para los pasajes de la historia, para el pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián, que nos presenta esta madrugada a Diane Fossey. Va a ser la protagonista, una auténtica luchadora, una mujer que defendió los derechos de los animales, especialmente de los grandes simios, cuya historia fue la que sirvió de argumento para aquella película inolvidable, Gorilas en la niebla. Diane Fossey, protagonista esta noche de los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. En ocasiones es difícil saber para lo que has nacido, cuál es la misión que los dioses han elegido para ti en este mundo, en este planeta Tierra. Y con mucha frecuencia encauzas tus pasos hacia una actividad, hacia una devoción, hacia una vocación, y finalmente no resulta ser la que tú entendías como propia. Lo sabio, lo consciente, es en ese momento saber cambiar de actividad, cambiar de vocación y entregarte por entero a lo que tú realmente deseas. Hoy os contamos la historia de una luchadora, de una valiente, de toda una mártir por el movimiento conservacionista en este planeta Tierra. Es la historia de Diane Fossey, una rebelde, muy rebelde, que plantó cara a los furtivos en el Congo, en Ruanda, en Uganda, y ella sola, con la ayuda de unos pocos, consiguió mover el mundo. Hasta su llegada a esos territorios africanos, la vida, el futuro de los gorilas de montaña estaba seriamente comprometida por ese furtivismo. Había muchas modas en esos años 60. Una de esas modas, pues la practicaban algunos profesionales liberales, médicos, abogados, ingenieros, los cuales en sus despachos, en sus glamurosos despachos, pues gustaban de colocar manos de gorila a modo de cenicero, o incluso la cabeza del gorila como pura exhibición. Daba un toque pues muy glamuroso, muy colorista al despacho. Bueno, eso en los años 60. Tras la ardua lucha de Diane Fossey y otros como ella, la verdad es que esa moda se extinguió, por fortuna, y sí, en cambio, surgió un movimiento de conservación, de lealtad, de compromiso hacia los queridos gorilas de montaña, una de las especies más amenazadas del planeta. En el año 1960, el gran zoólogo George Sadler se encargó de realizar un primer censo sobre los gorilas de montaña. Y la cifra fue catastrófica, muy poco esperanzadora. Menos de 500 había en 1960. Pocos años más tarde, cuando Dayan Fossey llega al continente africano, esa cifra se había reducido sensiblemente. Menos de la mitad de los censados por Sadler en el año 60. Menos de la mitad. Y como os digo, gracias a la actuación decisiva de Dayan Fossey y sus artículos en el National Geographic, hoy en día, ya en pleno siglo XXI, podemos hablar que aquella especie en vías de extinción ha conseguido mantenerse a flote en un lugar conflictivo, uno de los más conflictivos del planeta. Pero aquellos menos de 500 del año 60 se han convertido en unos 600 en nuestros días. Algo es algo. Y casi toda la culpa la tiene la protagonista de nuestros pasajes de la historia, Dayan Fossey. Dayan Fossey nace en San Francisco en el año 1932. En una familia difícil, una familia dominada por el alcoholismo del padre. Con tan solo 3 años, la pareja se separa. Dayan tenía 3 añitos y 2 años más tarde vio como otro padrastro llegaba a su vida. Un padrastro que la trató francamente mal. Dicen incluso que la trataba con desprecio, de forma despectiva, que la enviaba con la servidumbre a la cocina y que ni siquiera quería mantener una conversación con ella. La madre, algo indolente, se dejó hacer con tal de mantener una compañía a su lado. Y entendió que la llegada de un nuevo padre para su hija era mejor que las broncas continuas que éste proporcionaba a su pequeña nena. Dayan no tuvo una infancia feliz. Pero aún así, se mostró disciplinada en los estudios, con mucho tesón y mucha actitud para el trato con los demás. Así que siendo jovencita ingresó en la San José State College y allí consiguió una licenciatura en terapia ocupacional. Iba a dedicar su vida, o eso es en principio lo que ella pensó, iba a dedicar su vida a los demás. Se especializó en el trabajo con discapacitados psíquicos. Y la verdad es que se hizo un hueco inmenso en el corazón de muchos, muchos niños especiales. Esa licenciatura del año 1954 la desarrolló en el Hospital Infantil de Kentucky. Allí trabajaba con los niños. Con niños llenos de problemas, llenos de soledades. Pero ella se hacía enseguida con la situación, se hacía amiga de aquellos chavalines, hacía gestos, movimientos, mímica, que resultaban muy curiosos a estos chicos, y pronto entendían que Dayan era algo más que una amiga. Lograba una comunicación casi casi perfecta con estos niños especiales. Sus compañeros siempre la tuvieron en estima, la valoraron por ello. Decían que Dayan era alguien peculiar, alguien muy original, que sin duda había nacido para tratar a gente especial. Lo que no sabían en ese momento es que Dayan había nacido para tratar gente especial y primates especiales. Nuestros primos no tan lejanos, nuestros primos cercanos en la naturaleza. Dayan mostró querencia por los asuntos de la naturaleza, claro que sí. Incluso realizó 2 cursos de preveterinaria que la familiarizaron con el mundo de la naturaleza, con el mundo de la ecología y sobre todo con África. Su corazón era africano, sentía la llamada del continente negro. En 1960 tiene la oportunidad de leer los trabajos de George Sadler, el gran zoólogo que venía realizando censos sobre los gorilas de montaña. Fue el primero que se encargó el estudio de estos gorilas de montaña muy amenazados. Hablamos de una zona francamente difícil del continente africano. Estamos en el África ecuatorial, una zona virginal, pero también llena de conflictos bélicos. Allí, entre las actuales Uganda, Ruanda y República Democrática del Congo, se extendía una inmensa zona natural jalonada por 8 majestuosos volcanes. cerca de la del territorio de los grandes lagos. La vida activa de estos 8 volcanes había procurado un suelo fértil, muy fértil y a gran altura. La selva cubría esas montañas. Y por encima de la selva, dominándolo todo, la eterna niebla. Las copas de esas montañas, de esos árboles, siempre eran rozadas, tocadas por la niebla. Y en mitad de la bruma, adentrándose siempre en la selva, los gorilas. Hasta los años 60, los gorilas iban siempre salpicados por una leyenda negra, provocada o generada en las tribus que vivían cerca, en las laderas, en las lomas de aquellos volcanes. Un ejemplo eran los Batúas, una etnia ancestral que generación tras generación había vivido de la caza de estos gorilas, para consumo primero de su carne y ahora en los años 60 para el tráfico de cabezas, manos y pies. Se decía que los gorilas eran muy agresivos, que atacaban y mataban a las personas, que eran carnívoros, que eran casi animales salidos del infierno. Pero nada más lejos de la realidad. Había llegado el momento de que estos gorilas de montaña fueran estudiados en profundidad. George Sadler había marcado la pauta, había indicado el camino. Diane Fossey estaba a punto de tomar ese testigo. En 1963, abandona su trabajo, siente la llamada de África y viaja al continente dispuesta a entrevistarse con el célebre antropólogo británico Louis Leakey. Los Leakey son toda una saga descubridora de muchos restos humanos, de primates. Los Leakey han hecho que la historia retroceda millones de años. Ahí está el descubrimiento de Lucy, por ejemplo. Las diferentes Evas africanas que han dado tanto esplendor, tanta luz a la historia de la humanidad. Louis Leakey se encontraba en la zona trabajando, prospectando, y Louis Leakey pensaba que estudiar a los gorilas ayudaría muchísimo a entender la historia de la evolución humana. Contaba con un apoyo tremendo por parte de National Geographic. Pero necesitaban censores, necesitaban investigadores que pudieran quedarse meses y meses, en principio 6 meses, pero posiblemente 1 año, 2, 3, lo que se precisara, en aquella zona tan difícil de orografía imposible, frío intenso y guerras interminables. Diane Fossey se presentó a Louis Leakey y le dijo que ella estaba dispuesta a asumir ese reto. Y en principio Louis Leakey se mostró muy extrañado porque Diane Fossey no tenía experiencia. Pero al igual que Jane Goodall, otra tutelada por Louis Leakey, la verdad es que vaya dos, Diane Fossey se había estudiado todo lo que había que estudiar sobre los gorilas de montaña, sobre los primates, sobre los simios. Era autodidacta, sí, pero una auténtica experta en primatología. La verdad es que Diane Fossey daba el perfil. Y Louis Leakey, viéndola tan obstinada, de carácter tan férreo, decidió darle una oportunidad. Y así tenemos a Diane Fossey llegando en 1967, a principios de año, en febrero de 1967, a una zona enigmática, bellísima, virginal. Nos encontramos en Virunga, la gran montaña, donde se presume existen algunas colonias de gorilas de montaña. Allí, entre el Congo, Ruanda y Uganda, Diane Fossey va a realizar su ingente tarea. Tiene que censar los últimos ejemplares de gorilas de montaña. Louis Leakey la advierte: te vas a enfrentar a muchísimas dificultades, te vas a enfrentar a guerras fratricidas, te vas a enfrentar a muchos inconvenientes. Pero si consigues realizar este trabajo, si consigues darnos alguna prueba, darnos testimonio sobre la actividad de los gorilas de montaña, sobre su vida cotidiana, sobre lo que comen, sobre cómo actúan, sobre cómo sienten, estarás aportando grandes informaciones a la historia de la evolución humana. Muy comprometida con ese empeño, Diane Fossey llega a Virunga. En Virunga elige un lugar de operaciones, un teatro de operaciones, Karisoke. Karisoke, que con el tiempo se va a convertir en una fundación, pero allí levanta su campamento. Y la verdad es que los primeros resultados no son nada alentadores. Cuenta con algunos rastreadores, con algunos guías que poco saben de los gorilas de montaña, porque yo os digo que hasta ese momento el gorila de montaña era el gran desconocido de África. Sí, se sabe que están allí, que moran en aquellas selvas. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están sus nidos nocturnos? ¿Dónde están sus rastros? ¿Dónde están sus excrementos? ¿Dónde están los grupos? Durante 2 meses, Diane Fossey prospecta el territorio de Virunga sin ningún resultado. Envía una primera carta el 23 de marzo de 1967 a Louis Leakey. Está un poco descorazonada, pero Leakey la anima, la instiga, la anima a que siga investigando, a que siga explorando el territorio de Virunga. Diane Fossey vuelve a intentarlo una y otra vez, hasta que un día, marchando por la selva con un explorador, se topa de lleno, y digo de lleno porque pisa un excremento de gorila de montaña. Un excremento, y para mayor alegría de Diane Fossey, aunque luego se tuvo que limpiar, claro, se tuvo que duchar 2 o 3 veces, estaba fresco, absolutamente fresco. Los gorilas estaban por allí, merodeando, estaban cerca. A las pocas jornadas de este gran hallazgo, Diane Fossey se topa con su primer grupo de gorilas de montaña. Hay unas cuantas madres, algunos pequeños, y sobre todo un enorme macho de lomos plateados. El macho percibe la presencia de Diane Fossey. Se incorpora y con sus poderosos puños golpea su pecho. Está mostrando al intruso, está mostrando a la doctora Fossey, que aquel encuentro no va a ser muy fructífero, que habrá muchas y serias dificultades para contactar con ellos. El gorila persigue a Diane Fossey y a su guía durante un buen trecho, hasta que consiguen esquivarlo. Pero Diane está feliz, sabe que por fin ha conseguido su propósito, que ha localizado a un grupo de gorilas de montaña. Ya solo será cuestión de tiempo. En efecto, Diane se acerca cada jornada, cada mañana, a ese grupo de gorilas. Y cada vez más cerca. Logra situarse a 18 metros de ellos. Los observa. Está extasiada. Comienzan las anotaciones, los dibujos. Un inmenso mundo, un maravilloso mundo, hasta entonces desconocido para el ser humano, se abre ante Diane Fossey. Es testigo privilegiado de algo incógnito. De los 18 metros pasa a los 9, a los 5. Los gorilas empiezan a identificar a Diane Fossey. Saben siempre que es ella la que se acerca. Las madres ya no se muestran nerviosas. El enorme macho no quiere ya saber nada, ya siente indiferencia ante Diane Fossey. Sabe que no es peligrosa, que no les va a hacer daño. Y finalmente se consigue el milagro, se obra el prodigio. Lo impensable, tan solo hace unos meses, está en las manos de Diane Fossey. Logra mezclarse con el grupo de gorilas. Estos la aceptan. Dejan incluso que juegue con los pequeños gorilas. Las madres se dejan acariciar. Pero el gran macho, el enorme macho de lomos plateados, sigue receloso. Contempla, mira, no hace nada, pero no se acerca a Diane Fossey. Son meses de intenso trabajo, y aquí a Diane Fossey le viene muy bien su experiencia con esos niños especiales. Realiza o elabora un lenguaje gestual, un lenguaje del que ella misma se avergüenza cuando escribe cartas a Luis Leakey diciendo que si la vieran todos se reirían de ella, pero que con los gorilas está funcionando. ¿Y de qué manera? Aquel grupo se convierte en un gran amigo de Diane Fossey, pero esta sigue analizando la zona, sigue explorando y consigue censar 220 ejemplares en diferentes colonias, diferentes grupos. La montaña de Virunga es un gran hallazgo, un gran prodigio de naturaleza. 220 gorilas de montaña, posiblemente ya los últimos supervivientes. Este enorme macho se va acercando poco a poco a Diane Fossey. Se van conociendo, cruzan sus miradas y finalmente incluso llegan a darse las manos. Diane contempla en el líder de la manada cómo su cuarto y quinto dedo son palmípedos, y por eso le pone un nombre a ese gorila, Digit. Será el gorila de montaña más famoso de toda la historia, con un final triste y cruel. Pero Diane Fossey está ebria de gozo. No para de enviar cartas a Luis Leakey. Las concesiones de trabajo se multiplican. Sigue en la zona. Y por si fuera poco, sus artículos, sus reportajes en National Geographic empiezan a causar furor. Se está estudiando en primera línea a los gorilas de montaña. Hasta hace un tiempo, auténticos espectros de la selva africana. Y ahora, gozosa realidad. National Geographic quiere más y más, envía fotógrafos, es el caso de Bob Campbell, que realiza fotos a esos gorilas, realiza fotos a la propia Diane Fossey con los gorilas. Es todo un acontecimiento en el mundo natural. Pero Diane Fossey se empezó a enfrentar a un gravísimo peligro, y ese no era otro sino el furtivismo. Primero las guerras civiles, las matanzas tremendas entre etnias. De ellas tuvo que huir de la República del Congo para adentrarse en la más pacífica Ruanda. Pero luego los furtivos que por unos pocos dólares seguían cazando indiscriminadamente a los gorilas de montaña. Diane Fossey observa con preocupación cómo cada vez más y más furtivos merodean la zona, sobre todo furtivos que pagan míseras cifras a los batúas, a los habitantes ancestrales de aquel territorio. Diane Fossey ocupa su tiempo no solo ya en filmar o en escribir sobre los gorilas de montaña, sino también en destruir las trampas de los furtivos. Un trabajo intenso y agotador. Ella no para de pedir ayuda, de enviar cartas a todas las instituciones posibles, de denunciar los hechos. Pero los furtivos no cejan en su empeño. Y en una de estas razias, en una de estas masacres, el propio Digit, su gran amigo, muere. Horrorizada descubre el cuerpo descabezado de Digit. Le habían cortado la cabeza, las manos y los pies. Después de tantos meses, tanto trabajo, sus acercamientos, su confianza mutua, después de tanto sobre lo que se había aprendido, Digit, ese enorme macho, ese impresionante macho de lomo plateado, había muerto víctima de los furtivos. Destrozada, porque ya el alma de Diane Fossey pertenecía a Virunga, pertenecía a esa montaña y a esos gorilas, destrozada, crea un cementerio al lado de su campamento, donde entierra con cuidado a Digit y le rinde homenaje. Será el primero de los habitantes de ese cementerio para gorilas. Era horrible ver cómo los furtivos incursionaban en la montaña y se llevaban cabezas, manos y pies de los gorilas. La cifra de los gorilas estaba bajando, estaba disminuyendo sensiblemente. Diane Fossey entra casi en territorios de locura y asume una pequeña cruzada personal contra los furtivos. Decide incluso poner trampas para que los furtivos caigan. Denuncia los hechos al gobierno de Ruanda. Lo que no sabía ella es que los propios miembros de ese gobierno estaban implicados en el furtivismo de la zona. Desesperada, no sabe qué hacer y finalmente escribe la historia de Digit. esa historia es enviada al National Geographic. Y aquí se produce otro pequeño milagro. Campbell, el fotógrafo, había advertido a Diane Fossey que esas manos, esos pies, esas cabezas que aparecían en los despachos de los médicos, de los abogados, de los ingenieros, era imposible evitar que fueran allí, pero sí era muy posible llevar el National Geographic a las consultas. Que la revista apareciera en las consultas de los médicos, de esos mismos médicos que presumían de tener una mano de gorila. Y es lo que ocurre. Ya sabéis que la revista tiene una difusión multitudinaria. Bueno, por los reportajes de Diane Fossey denunciando la situación del furtivismo en Virunga, comienza a tener unos resultados impensables. Miles de personas quieren saber algo más acerca de los gorilas de montaña. Se crea una fundación, y os podéis figurar cómo se llama, Fundación Digit. Gracias a esas aportaciones económicas, gracias a la concienciación de millones de personas, hoy en día podemos disfrutar todavía en vida de muchos, muchos centenares de gorilas de montaña. La gran artífice fue la incansable Diane Fossey. En 1974, Diane Fossey obtiene el doctorado en zoología en la Universidad de Cambridge. Y la verdad es que no fue nada difícil obtener ese doctorado. Llevaba ya unos cuantos años trabajando en el estudio, en la investigación de los gorilas de montaña. Ella decía su montaña, sus gorilas. Y decía bien, porque en el fondo se sentía una más de la manada. Fue algo maravilloso, un momento único para la conservación en este planeta, para la concienciación de millones de personas. En esos tiempos, a principios de los 70, surgía con fuerza el movimiento ecologista. Las ganas por proteger la naturaleza. Comentábamos que en los años 60 había 2 millones de chimpancés en África. La caza indiscriminada, bien para laboratorios, bien para circos, zoológicos o simplemente para el consumo de su carne, hizo que esa cifra haya disminuido hasta los 150.000 de hoy en día. Pero con los gorilas se pudo llegar a tiempo. La doctora Fossey, la doctora en zoología Fossey, siguió trabajando. Pero su obsesión por atajar el furtivismo, por acabar con el furtivismo, fue a la postre su perdición, su terrible perdición. A principios de los 80 comenzó a escribir un libro. Es el libro que llevó por título 13 años con los gorilas, conocido popularmente como Gorilas en la niebla. Apareció en 1984. Pero un día triste para todos fue el 27 de diciembre de 1985. Ese día, Diane Fossey se encontraba en su cabaña, en su gran montaña, la montaña de Virunga, preparando nuevas investigaciones. Tenía ya 53 años. Permanecía incansable, inmutable en sus deseos de acabar con los furtivos. Y mientras esa noche intentaba descansar un poco, alguien entró en su cabaña y acabó con la vida de Diane Fossey. Y acabó de una forma cruel, a machetazos. La mataron a machetazos. En principio nadie supo quién había sido, nadie supo atribuir a nadie la autoría de este crimen, aunque se intuyó y muy bien intuido, que habían sido los propios furtivos, muy hostigados por Diane Fossey y en ese momento por el movimiento conservacionista en el mundo, muy hostigados por todo esto, habían acabado con la vida de Diane Fossey. Pensaban que así se iban a librar de un problema. Con el tiempo se supo que el artífice de este crimen fue un tal Protais, hermano de la mujer del presidente de Ruanda. Este Protais, detenido y llevado a un tribunal en Bélgica, se supo que había sido el autor o el instigador del crimen. Bueno, aparte que había controlado el negocio fraudulento de diamantes y que había sido uno de los cabecillas de la masacre de Tutsis en 1994 en Ruanda, se sabe que más de 500.000 de Tutsis habían muerto, víctimas de los Hutus, y uno de los jefes de los Hutus, uno de los jefes que animó a esta masacre genocida, fue este Protais. Pues tiempo después, 14 años después, por fin se le pudo detener y espero que caiga sobre la más dura de las condenas. Por fin pudimos poner nombre al asesino de Diane Fossey. Pero no consiguió su perversa intención. La muerte de Diane Fossey lo que hizo fue crear una mártir. Crear una heroína de la conservación de la naturaleza en este planeta. Y lo que hizo Ruanda después de la muerte de Diane Fossey fue proteger a los gorilas de montaña. Y hoy en día son especie protegida. No quita para que los furtivos sigan haciendo de las suyas, para que las guerras sigan haciendo de las suyas y siga siendo una especie en vías de extinción. Pero antes de la llegada de Diane Fossey apenas quedaban 220 ejemplares. Ahora podemos contar unos 600. Ese es el gran logro, ese es el gran milagro de esta obstinada cabezota llamada Diane Fossey, que ella solita se las ingenió para saber algo más acerca de los gorilas de montaña, para contarnos, para ilustrarnos, para emocionarnos. Una vida auténticamente ejemplar, modelo de muchos que siguieron sus pasos. Hoy en día, si visitamos el continente africano, sabemos que la situación es difícil, precaria en algunos puntos, pero podemos encontrar a miles de Diane Fossey investigando en Tanzania, en Kenia, en Ruanda, en Uganda, en el Congo, siempre bajo dificultades, siempre bajo peligros, pero la bandera que puso Diane Fossey hace ya esos años ha servido de estímulo, de leitmotiv, para que muchos jóvenes siguieran el ejemplo, siguieran el camino. Así que nos despedimos de ella y sobre todo con esa imagen, porque ella está enterrada, o lo podéis figurar, al lado de Digit. Nos quedamos con esa imagen. Ese día en el que Digit y Diane Fossey, ese día en el que dos especies hermanas se dieron la mano. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Historia sin duda fascinante, la de Diane Fossey. Personaje fantástico, una gran luchadora, una persona que, bueno, lo ha contado Juan Antonio Cebrián, luchó muchísimo por la conservación de la naturaleza, por ese estudio de los grandes simios científicos, expertos como ella, hacen de la investigación científica algo extraordinario, como lo hizo, por ejemplo, Galileo Galilei, a quien le debemos que este año, que comienza ahora, que ha comenzado hace tan solo unos días, sea el Año Internacional de la Astronomía. Martín Espósito. Hola, Bruno, así es. Arranca 2009 y lo vamos a hacer en este espacio azul y verde, pidiéndoos que este año prestemos especial atención al cielo, a las estrellas y más allá. Celebramos el Año Internacional de la Astronomía. El lema reza: un universo para que lo descubras. Se conmemora así que hace 400 años, en 1609, Galileo Galilei apuntó por primera vez al cielo con un telescopio. Por el momento, hasta 140 naciones, la última de ellas, la República Popular de Bangladesh, se han sumado a las miles de actividades programadas y destinadas al fomento de la astronomía y la ciencia en general. La inauguración del calendario oficial a nivel internacional tendrá lugar en París, el 15 de enero. En España se presentará el próximo 27 de enero en la sede del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Entre las principales actividades internacionales de 2009, la UNESCO y la Unión Astronómica Internacional trabajan conjuntamente en un proyecto para la preservación de la astronomía como herencia cultural y natural. Así, la iniciativa pretende lograr el reconocimiento y la promoción de los logros conseguidos a través de la nominación de Patrimonio de la Humanidad de aquellos lugares, paisajes o estructuras arquitectónicas, por ejemplo, relacionadas con la observación del cielo. Otra de las actividades pilares serán las 100 horas de astronomía, una iniciativa que incluye observaciones del cielo, webcast y conexiones entre los grandes observatorios de la Tierra. En España tendrá lugar entre el 2 y el 5 de abril. Toda la información, actividades, reuniones, proyectos, los encontraréis detallados en la web www.astronomia2009.es. Año Internacional de la Astronomía, esta información, esta primera información azul y verde de la noche que nos ha traído Martín Espósito. Como hemos dicho, Galileo Galilei fue el responsable en el año 1609 de esas primeras observaciones a través del telescopio del universo. Galileo Galilei, posiblemente el astrónomo más importante de todos los tiempos. Y quizá el científico que más ha influido en la historia de la humanidad sea el que va a ser protagonista de todo el año 2009. Hablamos de Charles Darwin, hace 150 años que echó por tierra todas las teorías que hasta entonces predominaban, en donde a veces las teorías religiosas, las teorías irracionales estaban por encima de las racionales. Pues bien, llegó Charles Darwin, presentó su origen de las especies, dijo que todas las especies descendían unas de otras. En definitiva, cambió la historia del mundo, la historia de la humanidad y la historia de la ciencia, y lo recordaremos durante todo el 2009. Desde luego, es una efeméride más que no dejamos escapar en este espacio azul y verde, a pesar de haberlo comentado ya en más de una ocasión en el programa. Y es que en 2009 se recuerda también a Charles Darwin, hace 200 años que nació en Shrewsbury, en Inglaterra. Bueno, en realidad queda algo más de un mes para conmemorar tal aniversario. El quinto de los seis hijos que tuvieron Robert y Susana no vería la luz hasta el 12 de febrero de 1909. 50 años más tarde se publicaría la obra que revolucionaría la historia de la ciencia con mayúsculas. El origen de las especies, que hoy encuentra entre sus más fieles defensores a Richard Dawkins, biólogo británico que traíamos a colación en una de nuestras más memorables tertulias Zona Cero, debido a una campaña darwinista que ahora llega a nuestro país. Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta de la vida. Esta frase podrá leerse o bien acompañar a los ciudadanos a partir del próximo lunes por las calles de Barcelona, gracias a que dos autobuses, propiedad del ayuntamiento, la pasearán por toda la ciudad durante el mes de enero tras su contratación por una plataforma de ateos de la capital catalana. Mientras, en el Reino Unido, el plato fuerte del bicentenario será la reapertura de Down House, el caserón donde el científico vivió durante 40 años, que ahora espera a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. A partir del próximo 12 de febrero se reabrirá para acoger una exposición que incluirá la recreación del camarote que Charles Darwin ocupó en aquel viaje iniciático a bordo de aquel histórico barco, Su Majestad, el Beagle. El Beagle, el barco a bordo del cual recorrió gran parte del mundo Charles Darwin. La verdad es que esa iniciativa, y además la comentamos con los oyentes, porque el día en el que Richard Darwin se puso en marcha esa campaña publicitaria con los autobuses de Londres, pedimos la opinión de muchos de nuestros oyentes, y todos vinimos a coincidir, en definitiva, y al margen de las ideas de unos y otros, que una campaña un poco desmedida, un poco friki incluso, de Richard Dawkins para defender a Darwin no es necesario, no era necesario, y así lo opinábamos muchos, ese tipo de campañas que ahora llegan a Barcelona. Independientemente de eso, lo importante es recuperar la figura de Charles Darwin, que fue extraordinariamente atacada en su época y sobre la que hoy nadie duda, bueno, o nadie debería dudar, en algunas partes del mundo todavía se hace, por desgracia. 150 años de aquella publicación, El origen del hombre, esa teoría sobre la evolución del hombre de un animal similar al mono. Bueno, que se agotó la primera edición cuando se publicó allá por el 24 de noviembre de 1859, y fíjate, aún hoy sigue provocando discusiones, dividiendo la comunidad científica. Desde luego, lo que él no pretendió, él pretendió aunar y conseguir que con su teoría se entendiera mejor el mundo. Y de hecho, gracias a su teoría, se entiende mucho mejor el mundo, y posiblemente el error fue en querer ver aquella teoría como un ataque a las creencias de algunas personas, y no, era una aportación únicamente a la ciencia. Y luego el ataque lo veían algunos que creían que los pilares de sus fundamentos religiosos, sus fundamentos y sus creencias se venían abajo. Y no, Charles Darwin lo único que hizo fue aportar un gran trabajo a la historia de la humanidad. Dentro de unos minutos, más información azul y verde, ¿verdad, Martín? Hecho. Ahora, historia, más historia. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Curiosidades de la historia, las abrimos aquí, como siempre, con nuestro especialista Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. El mundo de los animales. Hoy vamos a analizar el mundo de los animales, animales como elementos sagrados. Hace 2000 años, en el mundo clásico, en la época romana. Bueno, nosotros, es una tendencia de muchísimas personas, es una tendencia muy habitual, humanizar los animales, humanizar sus comportamientos. Antiguamente quizá llegaba un poquito más lejos, ¿verdad? Los divinizaban. Sí, les divinizaban como abstracción, pero exacto, incluso a veces al animal en concreto. Y lo que encontraban en los animales eran metáforas, ¿verdad? Casi, de significado. Por ejemplo, el águila, si volaba, es que era el dueño de o era el animal que llegaba más alto, ¿no? Claro, porque además el águila no solo vuela, es que prácticamente, por lo menos en Italia, no hay ningún pájaro que pueda con un águila. Entonces, no solo es que vuele, es que además es el animal más poderoso, ataca desde arriba, igual que el rayo, igual que el arma de Júpiter. Entonces, es verdad que muchísimas culturas han visto en determinados animales, símbolos totémicos. Uno quiere ser como el toro porque quiere tener su fuerza, uno quiere ser como el león porque quiere tener su fiereza. Eso es algo no solo romano, sino prácticamente universal. Además, hablando de Roma, la figura de la loba es fundamental, que es uno de los animales que repasamos contigo. Ya están desde la fundación. Y tiene mucho significado, y también ha habido muchas dudas, ¿no?, sobre el origen de esa imagen de la loba. Claro. Amamantando, que si era, algo que partió de Grecia con un significado muy especial, pero con el tiempo, eso sí fue así, se perdió, ¿no? Sí, se decía que como la loba es un animal cruel o que tiene esa fama de cruel, incluso en la península ibérica parece que en el ámbito íbero es un animal con carácter apotropaico, un animal terrible que aleja el mal. Se consideraba que la leyenda de Rómulo y Remo, amamantados por una loba, era una especie de insulto a los romanos, porque claro, los griegos les ven como unos advenedizos, unos aquí que sí, son muy fuertes, pero son una especie de paletos, por así decirlo. Sin embargo, no es tan cierto. En latín, loba, lobo, lupus, ¿por algo se le llama a determinados lugares llenos de luces en las carreteras nacionales en lupanares? No, como no suelo ir por carretera, ¿no? yo voy por ciudad. Pues... Sí, pero están a ambos lados en algunas con excesiva frecuencia. No me fijo. Pues sí, efectivamente, claro. Lupa es loba. O también prostituta. Por eso se dice que cuando Rómulo y Remo fueron amamantados por... Eso además nos lo dice Dionisio de Halicarnaso. Dionisio de Halicarnaso es griego, claro. Nos comenta que esa loba podría ser la esposa de Faustulo, que es el pastor que la recoge, es decir, una mujer que es prostituta. Con lo cual redundaríamos en el insulto a los romanos. En algunos países, afortunadamente en el nuestro ya no, pero el águila formaba parte del escudo, por lo menos determinado águila o determinado tipo de águila en países como Estados Unidos también, y en muchos otros lugares y en muchos otros periodos de la historia. Sí. Todo esto tiene un origen, el hecho de que aparezcan tantos águilas en tantos países y en tantos escudos a lo largo de la historia, tiene el origen en el mundo romano también. El águila en concreto, sí. El águila, desde un primer momento, como digo, los griegos ya lo habían asimilado a Zeus, era el animal mensajero, era el animal, digamos, que se vinculaba también a la monarquía y al poder, y los romanos lo fueron adoptando. Con el tiempo, Carlomagno recuperó ese símbolo, y por ejemplo lo podemos ver en Toledo, en la famosa águila imperial de Carlos V, es eso, es un águila y encima bicéfala. Y al águila además se le daba una serie de significados muy importantes. El que decías, que es el animal, el ave reina de los cielos, indiscutiblemente la más poderosa, la más fuerte, por lo menos en nuestro contexto geográfico. Pero además tenía una serie de características, incluso le otorgaban entonces dones proféticos. Según lo que hiciera el águila iba a pasar o no pasar una cosa u otra. Claro. Una cosa que hay que tener presente siempre es que en el mundo antiguo los dioses generalmente no hablan directamente con las personas, con el mortal. Por eso tienen a los augures, que ya los habíamos visto. Siempre hablan, digamos, y no, los dioses no hablan directamente con los humanos, no hablan de forma clara, hablan a través de prodigios. Si el águila es símbolo de soberanía, hay que fijarse en lo que hace un águila. Si uno se encuentra, por ejemplo, en la puerta de su casa un águila muerta, pues no son buenas noticias. Si uno, como uno de los reyes, por ejemplo, que nos cuenta Tito Livio, Dionisio, pues caminando hacia Roma, le quita el sombrero, llega a Roma, el águila vuelve y le tira el sombrero, eso es un símbolo muy claro de que va a ser rey, por ejemplo. Con lo cual, si hay que fijarse en los pájaros, con el águila, más. Porque tanto lo que haga bueno como lo que haga malo, digamos, es muy extremista en ese sentido. Ha quedado casi muy relegado al mundo del deporte, al mundo del fútbol. En concreto, cuando aludimos a los porteros, todavía se utiliza bastante la expresión el cancerbero. Bueno, sí, la lingüística nos dice mucho de la historia a veces, y el hecho de que esa expresión tenga en su raíz la palabra can, la palabra perro, también lo encontramos el origen de eso en el mundo romano. Sí, el cancerbero era un perro, que era cerbero, un perro demoníaco de tres cabezas, con serpientes en el pelo, que protegía las puertas del infierno. Los romanos usaron los perros para proteger sus casas. Lo curioso es que, y suena bastante ridículo, pero ellos tenían sus cartelitos de cave canem, que literalmente significa cuidado con el perro, incluso en mosaicos mostrándonos el perro. Es como poner el letrerito de Seur, ¿no?, de protegido por Seur, pues ellos también ya lo usaban. Y protegían también, en cierto modo, los gansos. Sí, los perros eran muy fieles, pero no tenían, que yo sepa, ningún tipo de celebración, pero ninguno. Sin embargo, los gansos sí, porque según una leyenda que nos recogen pues Tito Livio y algunos otros autores, los gansos salvaron el Capitolio de ser tomado por los celtas de Breno. Los perros estaban dormidos, los guardianes estaban dormidos, y los únicos que se alertaron, y además como son animales que se asustan, digamos, muy fácilmente, los que despertaron a todo el mundo con sus graznidos fueron los gansos. Y por eso en Roma se les dejaba caminar con los desfiles de estas, en esta época, además, en las Saturnalias, que eso que todavía lo podemos ver en el desfile de Reyes. Las gallinas también estaban las gallinas presentes. Sí, las gallinas, digamos, es un poco muestra del genio romano para tenerlo todo atado y bien atado, como diría alguno. Como cuando iban a combatir, como no podían, no siempre estaban seguros de tener pájaros para hacer augurios, llevaban los pájaros consigo. O sea, lo tenían todo pensado. Entonces sacaban a esas gallinas y les daban de comer. En función de si comían o no, de cómo se comportaban, hacían el augurio. Un cónsul romano perdió una batalla naval porque cuando dio de comer a sus gallinas, estas no comieron, y en vez de, digamos, tomarlo como una precaución, tiró las gallinas al agua y dijo, si no quieren comer, que beban. Supuestamente era un mal augurio. En muchas de las representaciones del mundo romano, cuando hablamos de los emperadores, una representación clásica que parece que otorga clase, poder, distinción, es una imagen ecuestre. Sí. Lamentablemente solo se nos ha conservado una muestra, y por error, que es la estatua ecuestre de Marco Aurelio. Digo por error porque la gente creía que era Constantino. Como era para ellos San Constantino, pues lo respetaron. Curiosamente no se dieron cuenta que Constantino jamás llevó barba, por lo menos se representó con barba. El caballo es un símbolo siempre de riqueza. Es como tener el BMW de la época, porque el caballo es un animal caro de comprar y caro de mantener. El caballo es un animal que puede tener muchísimas enfermedades, hay que ponerle riendas, hay que cuidarlo mucho. Entonces, ya de por sí era un animal muy prestigioso. Representarse a caballo o representarse en un carro con dos o cuatro caballos, pues claro, era el sumum. Además, seguramente Roma no sería Roma de no haber sido por los caballos, ¿verdad? Que fueron importantísimos en tantas acciones, en las bélicas también, claro. Sí, incluso había una clase social, la segunda en importancia, que era la de los equites. Equites viene del latín equus, es decir, el caballo de prestigio. Nosotros hemos heredado el vocablo caballus, que es el caballo de trabajo, el caballo de los 20 duros, por así decirlo. Pero el caballo de prestigio es que incluso sin ir a caballo se podía ser caballero, se podía ser equite. Y que se utilizaban también para las carreras entonces. Claro. Hispania, el mundo griego ya, sobre todo en la zona de Tesalia, exportaba magníficos caballos, pero Hispania ya desde el Alto Imperio fue famosa por sus magníficos caballos. En el Bajo Imperio eran carísimos los caballos hispanos, incluso parece que en algunos mosaicos lo que se representa con más importancia no es el dueño de la villa, sino que es el caballo favorito del dueño de la villa. Caballos, lobas, perros, gansos, gallinas, águilas, son algunos de los animales que eran importantes, casi tenían un significado divino para el pueblo romano, y hoy lo hemos repasado, como siempre, en estas curiosidades de la historia con Ignacio Monzón. Gracias. Gracias a ti, Bruno. Encantado. Más información azul y verde, 12:55. Martín, información azul y verde que nos habla de cuevas y de los habitantes de las cuevas. Así es, empezamos con el ermitaño Juanig hablando de cuevas. Aunque estas no se encuentran sobre tierra, sino más bien debajo del mar, que diría Ariel, la prota de La Sirenita. En concreto se trata de 35 cuevas en las que no encontraremos sirenas, si bien podríamos toparnos con unos seres que se los creía extintos hace 50 años en España. Al parecer, un estudio de la Consellería de Medio Ambiente, en las Islas Baleares, ha permitido detectar estas 35 cavidades submarinas desde Cala Figuera hasta el Port de Sóller, que son potencialmente útiles como refugio para ejemplares de Velmari o foca monje. Algunos de estos animales fueron avistados en numerosas ocasiones en las costas de Mallorca el pasado verano. El equipo encargado de llevar a cabo esta investigación recorrió alrededor de 100 kilómetros de costa, cartografiando los posibles refugios hasta los 15 metros de profundidad. El objetivo, garantizar la máxima protección de este animal marino, que fue avistado por última vez en la zona de Sa Dragonera. No en vano, durante el primer trimestre de 2009, la Consellería tiene previsto efectuar además un exhaustivo seguimiento de estas cuevas. Esas cuevas, 35 cuevas, que son potencialmente útiles, como nos cuenta Martín Espósito, para el refugio de la foca monje. Seguimos hablando del reino animal, en este caso del reino de los insectos. Aportación verdaderamente extraordinaria, la de las abejas y hormigas. Hemos hablado en muchas ocasiones de las cosas de las que son capaces estas especies, que son tan minúsculas y a la vez tan prodigiosas en lo que nos pueden ofrecer, y tenemos una nueva prueba de ello. Ahora casi se convierten en un termómetro. Acabamos este espacio azul y verde de color amarillo y negro, porque veréis, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba aprobó el martes pasado la puesta en marcha de una red de estaciones de biomonitoreo de colonias de abejas. Concretamente serán colonias de Apis mellifera, también conocida como abeja europea o abeja doméstica, y su monitoreo servirá para evaluar en tiempo real la contaminación urbana en distintos puntos del municipio cordobés, casi como si estuviéramos hablando de ese termómetro de la tierra. En este sentido, lo que se pretende es obtener información para facilitar la toma de decisiones, mejorar la gestión de la calidad ambiental, elaborando mapas con distintos niveles de bioseguridad. Los trabajos de investigación tendrán una duración de 30 meses y además permitirán estudiar el efecto o la repercusión biológica que tiene la contaminación a partir de sustancias contaminantes halladas en los cuerpos de los propios insectos, así como en la miel recogida. La duda que me cabe es si la aprobarán los científicos para suavizar su garganta. Bueno, pues también podríamos suavizar alguna garganta como la del servidor, que está ya empezando a estar renqueante cuando casi pasan de 3 horas de las 12 de la madrugada. Estos días, bueno, tantas y tantas personas seguramente nos están escuchando a esta hora, y les mandamos un enorme abrazo a todas esas personas que están pues con algo de gripe, con la garganta un poquito afectada por el frío, con esos desarreglos intestinales, estomacales, consecuencia de estas fechas. Seguramente hay muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando desde la cama, y no porque estén durmiendo, sino porque están un poco convalecientes. Así que desde aquí les mandamos un enorme abrazo en este primer programa del año, en el cual no hemos dado todavía la dirección de correo electrónico, pero al final del programa, como siempre hacemos, leeremos algunos de vuestros correos. Os recordamos esa dirección, que es rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Llegan dentro de tan solo un minuto las noticias en Onda Cero. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo, especialmente en Gaza, en donde ha comenzado esa invasión ya por tierra de la franja. Esa noticia tan preocupante que hemos analizado en la primera hora en materia reservada junto a Fernando Rueda. Y después continuaremos, lo haremos hasta las 4 de la madrugada. Martín, vas a tener a uno de los grandes de la música española, ¿verdad? Manolo García. Sí, así es. Hablamos largo y tendido, de hecho nosotros vamos a escuchar tan solo un breve extracto, pero magnífico, Manolo. Sí. Desde luego, Manolo García, uno de los grandes de la música en España. También tendremos dentro de la agenda cultural la actualidad del mundo del cómic, actualidad que estará situada en el 2009 en los 5 asuntos ante los que tenemos que estar pendientes. Es en Bélgica y también lo va a ser en La Rosa de los Vientos, el Año Internacional del Cómic. Raúl Según nos comentará desde Salamanca esta y otras muchas noticias. También recibiremos a José Manuel Escribano, que nos va a poner al tanto de toda la actualidad dentro del mundo del cine. En su callejón, El Canto del Loco llega a la gran pantalla, pero también hablamos de Jerry Lewis y de otras muchísimas cosas. City of Ember es la crítica de la semana. Todo esto en la tercera hora de programa. Ahora las noticias. Llueve en tantos sitios que el callejón tiene un aspecto hoy especial. Callejón de José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, feliz año a todos. Igualmente. Muchas todo gracias. Este comienzo de año, pues bastante pasado por agua, sí, sí. En tantos sitios. Y el callejón es un lugar, bueno, excelente para reunirse. Tiene hoy ese ambiente mojado, ese ambiente de este comienzo de año, de este comienzo del año 2009, que esperemos que sea estupendo para el cine, ¿verdad? Ojalá, ojalá que sí. Hoy traemos a nuestra portada El canto del loco. Estoy nervioso antes de salir al concierto. Los últimos, los primeros, no es justo. No vengo nunca más al AVE. ¡Dios mío! ¿Esto cuándo lo dan? ¿Dónde lo echáis? ¿En qué canal lo dan? ¡Feliz Navidad! ¡El cante del loco! Y estamos en el callejón de José Manuel Escribano hablando del cine, pero es que pues el sí, canto sí. del loco, uno de los grupos musicales más importantes en este país en lo que llevamos de siglo, bueno, pues desembarca ya en la gran pantalla. Efectivamente, tienen película, un documental que ha dirigido Félix Vizcarret, el joven director que ganó el Goya por Bajo las Estrellas, y aquí están los tres, Dani Martín, David Otero, Chema Ruiz, El canto del loco. El documental no es estrictamente musical, hay música naturalmente, hay fragmentos de sus conciertos, los que quedaron mejor y los que quedaron peor, porque no es una película demasiado autocomplaciente, pero es que además de la música, lo que ha hecho Vizcarret es indagar un poco en los personajes, y eso es lo interesante. Dani y sus muchachos pues están aquí con las fans, como los hemos oído. Van por la calle, están en su casa, los padres de los tres hablan de sus hijos, hablan también los amigos, hablan los críticos musicales, algunos de los cuales no tiene muy buena opinión precisamente del canto del loco, ellos se defienden luego, claro, hablan los colegas, Summers, por ejemplo, en fin, bueno, pues con todo eso Vizcarret ha montado esta curiosa película, que yo creo que es muy interesante de ver, y sobre todo que hay que verla ya, porque va a estar en pantalla solamente hasta el día 11, en cines digitales, y además la entrada se obtiene por internet, hay que visitar la web del grupo o también la web de Sony, que es la distribuidora y la productora musical que está detrás del grupo, como mucha gente ya sabe, y de esa manera se obtienen las entradas para ver la película, que ya digo, es una cita imprescindible para sus fans y muy curiosa para todo el que tenga ganas de saber cómo es un poco este mundillo del pop español de este momento. El género del cine relacionado con la música y con grandes grupos a nivel internacional, ya ha habido películas en esta línea. Claro. Yo creo que el año pasado hablábamos de la de Rolling Stones. Shine a Light, Scorsese, una película formidable. Esa sí era un concierto. Esa era la grabación de un concierto íntegro de los Rolling. Esta no. Ahora, bueno, pues es un avance más del cine español, en cierto modo, de cine, de la música, de ambas cosas unidas, ¿no? Que no se habían hecho hasta hace no mucho tiempo películas de estas características. Es cierto. No es la primera, pero bueno, que es un género todavía por explotar en nuestro cine. Sí, que estaría muy bien. Yo creo que a todo el mundo nos apetece ver la música y hasta la vida y los personajes de nuestros cantantes favoritos en el cine en el momento determinado. Yo animo, desde luego, a los directores y a los productores por este camino. Ojalá sea un éxito. El canto de loco ha sido nuestra portada en el primer callejón del Escribano. Vamos ya con las noticias. Noticias que traen en su página de apertura, a un personaje extraordinario, Jerry Lewis. Pues sí, yo creo que es la noticia que más me ha gustado de estas Navidades. Jerry Lewis va a ser homenajeado en la ceremonia de los Oscars de este año. Ya vamos sabiendo algo más de los Oscars, ¿no? Lo va a presentar Hugh Jackman. Va a haber menos risas, menos gracias, pero más música y más canciones y más baile, porque Jackman canta y baila muy bien. Y uno de los momentos importantes será esta entrega del premio humanitario Hirschholt a Jerry Lewis por su vida entera dedicada, entre otras cosas, además de hacernos reír, al trabajo en favor de los enfermos de distrofia muscular. Desde el año 50, prácticamente, desde el 52, Jerry Lewis es presidente de la Asociación por la Distrofia Muscular en América. Desde el año 66 está organizando esos famosos telemaratones en los que, bueno, pues recauda mucho dinero, aparte de sus huchas repartidas por toda América. Es muy curiosa y muy interesante esta pelea de Jerry Lewis por los enfermos de la distrofia. Él mismo mismo es un enfermo importante y, en fin, pues ahí anda con su enfermedad a cuestas toda su vida, ¿no? Ha recaudado en esos telemaratones algo así como 2.000 millones de dólares desde el año 66. Yo creo que todo ese trabajo hay que agradecérselo y es lo que van a hacer los académicos americanos en la ceremonia de estos Oscars ya inmediatos. Y además es un año que comienza tan complicado, lo hemos estado contando en la primera hora de programa, esa situación en Oriente Medio. Pues sí. Qué pues bueno sí. Que traigamos también a esta sección a alguien que nos ha hecho reír, que nos ha hecho soñar a todos, que nos lo ha hecho pasar estupendamente bien. Es de los rostros más agradables y de los personajes más agradables de la historia del cine, ¿verdad? A mí me parece que sí, y desde luego a sus 82 años que tiene ya Jerry Lewis, me parece que se merece ese homenaje y muchísimos más. Ojalá la ceremonia de los Oscars parezca una decisión de lo más acertada y sea, bueno, todo el resto de la ceremonia en la misma línea y nos traigamos también alguna estatuilla. Hombre, casa. Estaría ojalá, estupendo. Ojalá. Rodaje, próximo rodaje de David Serrano tenemos. Pues sí, el director de Días de Fútbol y de Días de Cine. La verdad es que una era mucho mejor que la otra. Perdón. Tiene ya nueva película, se llama Con amor o sin amor, como aquella famosa canción de Luis Aguilé. Y los protagonistas, las protagonistas, ellas son Juana Acosta y Angie Cepeda, y él, Kim Gutiérrez. Es, naturalmente, una comedia musical, con ese título no podía ser de otra manera. Un argumento en el que dos hermanas, que son estas dos, se pelean por el mismo chico, que es Kim Gutiérrez, y la película estará repleta de canciones del pop español de los 60. Va a haber incluso un cameo del propio Luis Aguilé y también otro de Rafael. Espero que sea para bien. El rodaje es en primavera, esta primavera próxima, en Madrid y también en Canarias. Produce Telespan, nueva película de David Serrano. Hablando de peleas por el mismo chico. Sí. Estoy acordándome ahora de Brad Pitt. Hace muy poquitas semanas sí. Contigo efectuábamos la crítica del intercambio en la nueva película de Clint Eastwood, protagonizada por Angelina Jolie. Bueno, pues hablamos de su mejor amiga. Bueno, sí. Seguramente, ¿no? Jennifer Aniston, que estaba anteriormente con Brad Pitt, y lo de su mejor amiga, pues parece que no es lo más acertado, desde luego, no, pero que ella está en plena forma. A lo mejor sí, como son gente muy educada, ¿verdad? Sí, sí. Pero es verdad que Jennifer Aniston está en plena forma, entre otras cosas porque ha triunfado sobre su ex, precisamente. Jennifer Aniston ha sido la gran ganadora de las Navidades en Estados Unidos, con su película Marley and Me, una comedia perruna con Owen Wilson y un labrador de coprotagonistas. El labrador me refiero a Chucho, como es natural. Bueno, han quedado por delante de Bedtime Stories, la película de Adam Sandler, por delante del curioso caso de Benjamin Button, de David Fincher, con Brad Pitt, ha ganado ella, y también por delante incluso de Valkyria, la película de Tom Cruise, ya tan esperada en todo el mundo, se ha estrenado en América, en Estados Unidos, en estas Navidades. Pero además Jennifer Aniston es la protagonista de Bounty Hunter, la próxima película de Andy Tennant, el director de Como locos a por el oro, coprotagonizada en esta ocasión con Gerard Butler. El guión es de Sarah Thorpe y cuenta la historia de un agente judicial, que será Butler, que tiene que perseguir a una fugitiva que casualmente es su exmujer Jennifer Aniston. Veremos esta peli, qué es lo que pasa con ella. Eso es una de las primeras noticias del año. Hablando de las películas que podemos esperar a lo largo de este año y sobre las que ya, bueno, nos acabas de mencionar, yo creo que va a ser el primer gran estreno del 2009, ¿no? Valkyria, sí, sí. También la de David Fincher, en el caso de Benjamin Button, esta historia en la que Brad Pitt hace un personaje que rejuvenece a lo largo del tiempo en lugar de envejecer. Slumdog Millionaire, bueno, pues estas que suenan para el Oscar son los estrenos inminentes y desde luego como expectación tremenda, por supuesto, está Valkyria, que protagoniza Tom Cruise y que me dicen que está bastante bien la película. La verdad es que el tema es interesantísimo. Mucho, con hacerlo un poco sí, bien sí. El asunto es verdaderamente apasionante, esa operación que podría haber cambiado la historia de la humanidad. Cierto, desde luego, si hubieran conseguido la operación Valkyria matar a Hitler. Exacto, que será el objetivo de esa operación. Veremos cómo es esa película protagonizada por Tom Cruise. También tendremos que estar muy atentos a los grandes estrenos españoles, que los va a ver a lo largo de la temporada, y los dos grandes, por lo menos en cuanto a taquillazos internacionales ya, de nuestro cine, como son Almodóvar y como son Amenábar, ¿sí? Parece que sí que van a tener obra este año. Sí, no, hombre, sin duda. Almodóvar parece que incluso para el mes de marzo, y Amenábar va a esperar a después del verano. Su película también es más compleja. No se van a juntar, ¿verdad? No se van a juntar, no. No se van a juntar. Eso es bueno para el cine español, porque podremos ir a ver las dos, no habrá que elegir entre una u otra. Y lo de Amenábar apunta además a los Goya del año próximo, como es lógico, ese estreno en septiembre está muy bien localizado, mejor que el de Almodóvar, desde luego. Esperaremos esos estrenos, esperaremos a todas las noticias que nos genere el año 2009 que acaba de comenzar en cuanto al mundo del cine. Si te parece, escuchamos una banda sonora original, Paseando a Miss Daisy. Auténtico clásico, tanto la música como la película. Por supuesto que sí, un auténtico taquillón. ¿Quién no recuerda Paseando a Miss Daisy? La película de Bruce Beresford del año 89, con Morgan Freeman y Jessica Tandy. A ella le valió el Oscar, a los dos les valió la inmediata popularidad, dos actores, dos intérpretes ya veteranos. Jessica Tandy, incluso la pobre mujer murió enseguida, murió en el 94, después de protagonizar también Tomates Verdes Fritos, otro gran éxito. Morgan Freeman, de ahí al estrellato indiscutiblemente, ella ganó el Oscar. La película también, Morgan Freeman y Dan Aykroyd, que era el otro protagonista, estuvieron nominados. En fin, un extraordinario éxito, una película absolutamente popular y una fantástica banda sonora del gran Hans Zimmer. Paseando a Miss Daisy, la banda sonora original que escuchamos hoy en este primer callejón del año, tiempo para la crítica. Qué bien, cada vez se traducen menos los títulos. En esta ocasión no ha ocurrido y eso es por lo menos un buen indicativo. City of Ender. Ender, tiempo para mantener la vida. ¿Para qué serviría una cuenta atrás a la nada? Suena a fin del mundo. El generador. No se puede arreglar. Sin él será el fin. Tenemos que encontrar una salida. ¿Salida? Quizá podamos salir de Ember. Mantén los ojos abiertos. Mira en los rincones. Nunca se sabe dónde encontrarás una pista. Es muy peligroso. Hay una salida. Tengo pruebas. Enséñamelas. Una de las grandes películas de este comienzo del 2009. Pues sí, y además una película juvenil muy digna, que es algo verdaderamente notable en los tiempos que corren. City of Ember, dirigida por Gil Kenan, producida por Tom Hanks y Gary Gottschman, el guion es de Carolyn Thompson, los protagonistas Saoirse Ronan, Harry Treadway, Bill Murray, Tim Robbins. Bueno, Tom Hanks no solo es un estupendo actor y un estimable director, es también uno de los personajes más poderosos de Hollywood, y parte de ese poder se debe a su capacidad y buen tino como hombre de negocios y como el avispado productor en el que se ha convertido. Ahora le ha echado el ojo a esta City of Ember, la ciudad de la oscuridad, una muy entretenida novela de Jane DiPro, y le ha encargado la adaptación a Carolyn Thompson, la guionista de Eduardo Manos Tijeras, y a Gil Kenan, el director de la estupenda película de animación Monster House, llevar la historia a la pantalla. Kenan reincide, por lo tanto, en el cine juvenil, pero ahora con una fantasía de acción real y abundancia de efectos digitales. Ember es una ciudad subterránea, el último refugio de la civilización terrestre, que ha terminado por asolar el planeta, arruinando cualquier clase de vida en su superficie. En Ember no existen el día y la noche, y solo las brillantes lámparas iluminan sus calles y sus casas con la energía que produce el más que vetusto generador central, que funciona cada vez peor gracias al río que cruza las profundidades. El relato arranca cuando, tras varias generaciones de vida bajo tierra, los jóvenes se enfrentan al día de la asignación, el momento más importante de sus vidas, aquel en el que el sorteo presidido por el alcalde, la máxima autoridad de la ciudad, que es un orondo Bill Murray, va a decidir el empleo y el oficio de cada cual para el resto de sus días. A los protagonistas, un chaval llamado Doom y su amiguita Lina, no les sonríe la fortuna en la forma que deseaban. Aunque a ella le encante hacer de correo de casa en casa, él se las tendrá que ingeniar para adentrarse en el oscuro mundo de tuberías, remaches, grifos enormes y manómetros congestionados que cruza todavía más abajo el subsuelo de la ciudad sepultada. Bueno, pronto nos damos cuenta de que las cosas no van todo lo bien que deberían. Han pasado 200 años, que debe ser la fecha de caducidad, el generador empieza a fallar y los apagones, con lo peligrosos que ya sabemos que son, se hacen cada vez más frecuentes. La maquinaria está a menudo en manos tan débiles y tan despistadas que solo un milagro puede conseguir que funcione. Por toda la población se extiende la confusión y el desánimo. Poco a poco, la acción va ganando intensidad y suspense según la situación se acerca al desastre. Héroes y villanos van descubriendo sus cartas y hasta la ciudad de Denver palpita, se agita y se estremece como un ser vivo más. Todo se tambalea, hasta el juramento de lealtad de los ciudadanos, su gratitud al poderoso generador y a los constructores de la civilización y la creencia inmutable en la luz de Denver frente a la oscuridad inmensa del exterior. Bueno, Gil Kenan, al contrario de lo que se hace habitualmente con la animación, que recibe un tratamiento dramático y estético semejante a la acción real, aporta a la imagen toda la frescura, el dinamismo y la espectacularidad, en la que nada es imposible, del cine animado. Y además la ficción fantástica, con toda clase de imaginativos escenarios y vestuario, instrumentos, maquetas y efectos especiales digitales y tradicionales, se une aquí a los esquemas del cine protagonizado y pensado para los chavales. Con un estupendo reparto, con el joven Tridaway, ya curtido a sus 14 años en la televisión, la espectacular Saoirse Ronan, la enredadera Brion Itális de expiación, que lleva camino de convertirse en una de las próximas estrellas del cine internacional, y un conjunto de veteranos que arropa convincentemente el trabajo de los críos. Todos ellos consiguen que la fábula resulte creíble, muy entretenida y absolutamente recomendable para todos los públicos, que naturalmente no necesitan moraleja, pero también la hay en esta película, que la fuerza de la ilusión y el amor a la verdad acaban por triunfar sobre las tinieblas, por muy hondas que éstas sean, y que también la mayor oscuridad que envuelve al ser humano es la del error y la mentira disfrazada, una parábola gratis aplicable perfectamente a la sociedad moderna, bajo la capa del poder y asentada sobre la corrupción y el abuso. Qué bonito que estas películas, en este caso City of Ember, película para público joven, pero que también intenten trasladar un mensaje, desde luego que sí. Es una película muy, muy, muy interesante. City of Ember, la crítica de la semana, tiempo para el Super 10. Que es, por supuesto, el primero del año y que nos depara las siguientes películas entre los 10 primeros. Comenzamos por ese puesto 10. Bueno, en el 10 está Jim Carrey con su Di Che Si, dirigida por Peyton Reed. Con él está Sweet Desjanel y lleva 2 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. ¿En el 9? En el 9 también bajando La boda de Rachel, pero lleva ya 9 semanas, la película de Jonathan Demme con Anne Hathaway de protagonista. ¿En el 8? Primera semana para otra película italiana y llevamos 3 en el Super 10, Romanzo Criminale, la película de Michele Placido con Stefano Accorsi y Kim Rossi Stewart. Están que se salen los italianos, pues en el Super 10. Puesto número 7. Para Madagascar 2 de Eric Danel y Tom McGrath, la película estupenda de animación, 4 semanas en la lista y subiendo. En el 6. La cuestión humana de Nicolas Claude, curiosa película francesa, interesante película francesa, con Mathieu Amalric de protagonista, 7 semanas en la lista, repite posición. Atravesamos el Ecuador, puesto 5. Pues es la película de la semana y además lo es porque lo dice el público. Australia, ha ido todo el mundo a verla, la película de Baz Luhrmann con Nicole Kidman y Hugh Jackman. No sé por qué, me parece que su vida no va a ser muy larga en el Super 10, pero de momento está aquí casi de campeona. Puesto número 4. My Blueberry Nights de Wong Kar-wai, una de las mejores películas del 2008 con Norah Jones y Jude Law, 4 semanas en la lista repitiendo posición. Subimos a los puestos altos de la tabla del Super 10. En el 3. También repite posición Il Divo, la película de Paolo Sorrentino, el tremendo docudrama sobre la figura de Giulio Andreotti, 3 semanas en la lista. Puesto 2. La otra italiana que nos queda, Gomorra, de Matteo Garrone. Tony Servillo también es el protagonista, con él Gianfelice Imparato, 7 semanas en el Super 10. Y en el puesto más alto, número 1. Pues está Clint Eastwood, el grandísimo director y actor, aquí director solo, que dirige Angelina Jolie y John Malkovich en El Intercambio, 3 semanas en la lista, de ellas 2 en la primera posición. Dos en la primera posición, El Intercambio, la película La Nueva, obra de Clint Eastwood, ya en lo más alto de ese Super 10. Y además apunta a que quizá no sea su última semana, ni yo mucho menos. Yo creo que no, yo creo que no. Seguiremos muy atentamente esta lista, este Super 10, en estas primeras semanas del 2009. José Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un saludo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sobre las 3 de la madrugada, 60 minutos menos en la Comunidad Canaria. Nuestra dirección de correo electrónico, al final del programa responderemos a algunos de vuestros mensajes. Muchas felicitaciones de Navidad, muchos buenos deseos para el 2009 nos habéis mandado. Gracias a todos. Esa dirección nuestra, rosa.vientos@onda0.es. Tiempo para la agenda cultural. Martín Espósito, muy buenas. Hola, hola, hola. Hoy vengo ya andando. Ya. Hoy llegas andando. Lo de correr se ha acabado. El otro día, sí. No, casi, no. Casi con las campanadas llegaste corriendo tras 10 kilómetros a San Silvestre. Sí, sí. Por bien, séptimo, bien. Octavo año. Sí, pues ya van, sí, creo que van 6 o 7. Uh-huh. Lo voy contando por camisetas. Hubo un año que, pues mira, antes hablábamos de esas personillas que se ponen un poquillo pachuchas, malas, cogen un resfriado por estas fechas. Bueno, pues yo ese año, hace 2 años, al final me tuve que quedar en casa después de haber entrenado. Era el año que mejor iba, mira. Sí, sí, fue cuando no corrí. Bueno, así que la San Silvestre, 30.000 personas haciendo deporte en las calles de Madrid. Madrid, nada más y nada menos, partiendo desde el Santiago Bernabéu hasta el campo del Rayo Vallecano, ¿verdad? Ahí acaba justo la Internacional, la Popular acaba, bueno, muy cerquita, la calle Payaso Fofó, así que ahí estuvimos, ahí pasando fresco al principio, con la amenaza de lluvia, que sí que no, al principio un 60% de probabilidad de lluvia, al final cayeron unas gotitas, pero muy poquitas, ya la carrera internacional, que la vimos, eso sí, ya vestidos de calle y preparados para cenar. O sea que, bueno, bien, bien, un año más. 26 minutos tardó el ganador, ¿no? 28, un etíope, sí. Sí, sí. Impresionante. Marta Domínguez quedó. Tú lo viste llegar, además. Sí, sí, no, me dio tiempo a bajar a la calle, pero yo dije, madre mía, si ese tiempo es el que hacía yo, el que acabo de hacer yo, pero a mitad de camino. En el kilómetro 5, que había un control. Bueno. El año que viene. Yo quiero una foto, ¿eh? Yo quiero una foto del momento. No, pero la verdad es que tiene mérito, ¿eh? 10 kilómetros y 30.000 madrileños. No está mal, no está mal. Esa San Silvestre. Mi padre me pregunta, ¿cuál es la siguiente? Digo, no, la siguiente ya, San Silvestre 2009. Claro, evidentemente, justo un año después. No, no, y además lo suyo es lo que dice él, que la gente vaya practicando a lo largo del año, ¿no? Que luego se pegue el soponcio de ponerse a correr y que se quedamos por el camino. No, no, que 10 kilómetros no son poca cosa. Sí. No son poca cosa. Algunos estamos preparados para hacerlo porque estamos muy acostumbrados, pero hay gente que tiene que entrenarse. ¿Así? ¿Tú te ponías ahora, Bruno? Ya, ahora. Ahora, bueno, sí, ¿empezamos? No había problema. Ahora para nada. No. En días como hoy, ¿no? Que me cuesta respirar, me cuesta hablar. En abril tienes la maratón. No te pases de 10 kilómetros a una maratón. Directamente a 42. Cacho, ¿eh? Bueno. Pero yo sí he corrido muchas carreras, serios. He corrido incluso medias maratones también. ¿Y Raúl habrá corrido también? Bueno, buenas. Raúl. No, yo he sido bueno y solo he corrido camino a la moto. Ya dije que iba con mi coche escoba, yo he llevado el café, el termo y estas cosas, porque no estamos para darse palizas de 10 kilómetros andando, por Dios. No, yo llevo el café, que es lo más importante. No, corriendo, No quites. Marcheta. Pero siempre hay que intentar un poquito de 10 kilómetros andando casi cualquiera. Paso ligero. Claro, por eso, hay que correr un poquito, el sprint final, no, Dios bendiga las motos. Y siendo un poco serio, bueno, hay que ponerse un poquito serio, porque la verdad es que un hombre falleció este año, sí, un hombre falleció en el, bueno, pues en Atocha, el kilómetro 6 más o menos, tenía 50 y algo de años, y dicen las estadísticas que más o menos hay una muerte entre 30.000, entre gente que hace deporte, pues mira... el 31 tuvimos que lamentar esa pérdida, que mucha gente criticaba a los medios de comunicación porque en un primer momento daban todo el acontecimiento de la San Silvestre, pero omitían ese dato, en mi opinión, por desconocimiento, porque quizá pues es una nota de prensa rápida en la que cuentas lo básico, 30.000 corredores, 10 kilómetros, ganó el etíope Marta Domínguez, y no tenían toda la información, y sí, este dato pues a lo mejor quedó un poco en vilo, y cuando se supo, evidentemente se dio a conocer, evidentemente. Por supuesto, y que sirve para, pues, para recordar, seguramente también él... esta víctima mortal también se había entrenado, también se había preparado, que hay que tomarse en serio cuando uno corre 10 kilómetros y que no pasa nada, que verdad, si uno está muy cansado y ve que su cuerpo no da para más, dímelo a mí, es diversión, claro, y que, claro, no si te lo digo a ti, sí pero digo es, que tiene que tener antes. Hay que estar consciente de que es diversión, una fiesta, es una... exacto, pasa gente, esto ya es un comentario al hilo de la o más allá de la agenda, ¿no? Pasa gente que dice, pero ¿cómo corren en paralelo? Bueno, es que es una fiesta, es que al fin y al cabo, si tú quieres correr, competir, pues bueno, como ya establecen unos cajones por tiempos, exacto, si tú acreditas una cierta marca, sales de los primeros, pues sale el primero y corre lo que tú quieras, y llega el primero, intenta llegar el primero, pero el resto, pues oye, al fin es y al cabo reto, es una fiesta, personal, es un... y de diversión, claro, también de personal, el 31 de diciembre la gente va disfrazada, va saltando, chocando las palmas a los niños, bueno, ah, es un momento agradable. Si van a ir tocando por ahí. bueno, se toca de todo. Por eso se apunta. También. Claro, ahí entre 30.000 no se nota. Yo voy con la gorra pasándola. No. Bella. Bueno. Sí, después de tanto jamón está la cosa, ¿eh? Se está desvirtuando. Sí, no, tendríamos que estar hablando, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, de Larra o de Charles Darwin, ¿no? Que hablábamos hace un instante, como novedades de libros este de 2009, Mario Edgar Allan Poe no creo que corriera San Silvestre. No. Charles Darwin sí estaba preparado, era un tipo fuerte, pero me parece que Edgar Allan Poe tenía unas costumbres poco compatibles. Bueno, a lo mejor no, perdón, a lo mejor bueno, en sus inicios, pues de jovenzuelo, de estudiante, pues ahí sí. Pues igual sí. Pero vamos, regular. A lo mejor despuntaba el hombre. Vamos con esa agenda Venga, cultural, Martín. Pues vamos a por la agenda cultural, a falta de eso, a la espera de novedades musicales también, que hay nuevo disco de U2, Diana Krall, Missy Elliott, Peter Gabriel, bueno, un montón de novedades, Depeche Mode, todo en 2009, Francis Bacon, exposición, habrá aquí en el Museo del Prado, en el Thyssen, Matisse, bueno, pues a falta de todo eso, nosotros hoy abrimos la agenda de 2009 con un invitado muy especial que nos desvelará sus deseos para el año que comienza. En 2008 lo hacíamos con Andreu Buenafuente, bueno, pues en 2009 con Manolo García. Pero antes debemos hacer una aclaración con respecto a la última agenda cultural que emitimos la madrugada del pasado domingo 28 de diciembre, esto os dirá algo. Lo hacemos a ritmo de la oreja, venga. Noche de paz, noche de amor. Sí, parece que no son ellos, pero son Leire, Álvaro, Aritz, Pablo, Xavi, hicieron esta versión con motivo de la Navidad. Ahora bien, lo que sí fue mentira, más bien mentirijilla, broma, inocentada, por mi parte fue la inclusión de Serrat y Sabina en un top 10 2008... cuando su gira ocurría en 2007, y mucho más si cabe aquella mentirijilla iba más allá cuando decía que se iban a reunir Serrat, Sabina y Rafael en una gira que llevaría por nombre Vaya Tres Patas Pa' un Banco. Ya decía Silvia, no me suena a mí, esto no me cuadraba. Oye, que a lo mejor les hemos dado una idea, ¿eh? Y también una noticia que dimos el pasado 28 de diciembre y que por desgracia no se ha podido confirmar, finalmente ha habido algún que otro problema, ¿verdad? Sí. Raúl, y no tiene nada que ver que lo dijéramos el 28 de diciembre, igual yo creo que sí, ¿eh? Hombre, hay que ser buenos. Sí, hay que ser buenos, que tocaba día 28, y después de darle vueltas, intentamos encontrar un látigo a medida de Bruno, pero es que no hubo modo, y el maletín no había manera de quitarse a Martín, con lo cual, pues al final dejamos pasar lo del cómic de la Rosa, aunque bueno, todo es cuestión eso, de engañarnos un día a todos y aunque sea para otro 28 sacarnos un dibujito nosotros mismos, que no está mal, ya nos hicieron caricaturas de las que agradecemos, así aprovechamos también la simpatía de ese día 28 que nos gustaron mucho, la recordamos, pero bueno, por desgracia ese TVO no ve a luz, como día 28 tocaba. Pero ¿ha habido reservas o no ha habido reservas, Raúl? A ver, 12. cuéntas. Ha habido 12 reservas para el cómic. 12 reservas para el cómic, con lo cual se han dado prisa. Pero ¿les desvelabas ya la noticia o no? Se lo he desvelado a dos personas que son más allegados, más amigos, bajo pena de que en caso de comentarlo habría consecuencias. No, pero se han portado bien, ya tío. Luego ya después dije que escucharan ya el programa, que teníamos otra sorpresa, por desgracia, esta vez mala, pero sí, 12. Hombre, la siguiente, ¿quién sabe? Puede ser consecuencia de que algún directivo de alguna editorial especializada en el mundo del cómic aquí en España pues se diga, pues no era tan mala idea. No, claro, claro. Tenemos ahí a uno de los mejores representantes en Martín, que aproveche, abra el maletín, saque contratos, y nosotros somos personajes de cómic fácil. Que se quedan nada con las bueno, Silves, déjale que se pero recupere. En este caso aquí los contactos los tienes tú, Raúl, venga, venga, venga, estírate, ese Manuel o Salva, habla con ellos y a ver qué cae, ¿no? Nada, hay que ponerse a escribir, que como por lo visto aquí no escribe nadie, así sin decir nada a nadie, sin tepullitas, pues hala, a escribir venga. Todo el mundo aquí. A escribir todo el mundo y a estar pendientes de este 2009, ahora hablamos dentro de unos minutos a Raúl, pero muchos frentes abiertos en el mundo del cómic ante los que estar atentos. Al comienzo de la hora, decía, ese año internacional del cómic en Bélgica, que nosotros pues lo celebramos, nos volvemos belgas para ellos, y también estamos muy atentos al mundo del cine, porque se van a estrenar varias películas basadas en cómic de los que ya son clásicos. Sí, exactamente, vamos a, aunque estamos en plena lucha, en plena pugna con Watchmen, la Fox, la Warner, después de todo el bombo, el platillo, incluso esta noche ha aparecido en el blog del director una nueva entrevista para presentar a los personajes, al final se estrenará, va a ser uno de estos grandes eventos, tanto en el mundo del cómic como en el del cine, porque todos los aficionados van a estar ahí pendientes de qué habrá surgido, aunque bueno, como has comentado, luego tenemos unas cuantas cositas más que este año viene cargadito. Dentro de unos minutos lo comentamos, todas las noticias, todos los asuntos, cinco fundamentales de los que hay que estar pendientes en el año 2009 dentro del mundo del cómic. Pero ahora pendientes estamos de esa agenda cultural, de esas novedades musicales. Antes, muy brevemente, a colación mentíamos a la oreja. Si echáis un vistazo a su blog, encontraréis las bases de un concurso de fotografía que han montado, que han organizado. Tenéis tiempo de participar hasta el próximo 20 de enero, como su canción. Y ahora sí, pues vamos al teatro, en esta ocasión para hablar del Circo del Sol. Barecay es la última propuesta espectacular que podemos ver en estos momentos bajo la carpa ubicada en el recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid. ¿Es una buena propuesta como regalo de Reyes de última hora? Pues mira, aquí tenemos. Allí se nos cuenta la historia de un hombre joven, que se tira en paracaídas y que aterriza en el centro de un bosque misterioso. Un bosque mágico, un lugar fabuloso, habitado por criaturas fantásticas. Un lugar, un mundo donde algo completamente diferente es posible. Se llama Barecay, que significa donde quiera, en el lenguaje romaní de los gitanos, los eternos nómadas. Y es que esta producción rinde homenaje precisamente al espíritu nómada, al alma, al arte de la tradición circense y a la pasión infinita de aquellos cuya búsqueda les conduce a Barecay. Para nómadas, el propio Circo del Sol. A partir del 29 de enero, la carpa recalará en Sevilla. A partir del 27 de marzo, se trasladarán a Bilbao. Nosotros vamos ahora a abrir el espacio musical de la Agenda 2009. Y qué mejor que hacerlo con Manolo García, natural de Poblenou, Barcelona. Prueba ser una nube a flotar al cotán sobre praderas. 53 años, 10 de los cuales lleva trabajando en solitario y cosechando grandes éxitos artísticos. Porque como sabréis, música, fotografía, pintura e incluso hasta dirigir un videoclip es lo que ha entretenido a Manolo García durante este tiempo. La obra, que me decía Manolo en la entrevista. A mí lo que me importa no son las fechas, son pues evidentemente la obra de este hombre, de aquella mujer, nada de las efemérides. Y precisamente de eso es de lo que hablamos con Manolo García, de su obra musical y pictórica. Lo primero es agradecerte estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos, que es un nombre que nos llevaría a recordar a los burros, ¿no? Esa rosa, sí. Rosa de los Vientos. Había una canción titulada así, que sí es una letra mía, es verdad, de pues yo qué sé, del año 84, sí, por sí, ahí. Sí. Sí, más o menos, sí. Yo creo que se publicó en el 86 o en el 76. Sí, por ahí estamos. Me quedaría contigo porque eres el paisaje de la Atlántica loca. Me quedaría contigo porque eres el remanso, la crecida, un espíritu verde, cuatro vientos. Feliz año antes de nada y enhorabuena por la aparición el 9 de diciembre del año pasado de esa edición especial de Saldremos a la Lluvia, porque coincide con los 10 años de tu inicio de esa etapa en solitario. Sí, exactamente. Sí, curiosamente son 10 años. Yo no sé si he trabajado poco, porque son 4 discos, más bueno, luego algún, casi siempre en Navidades, pues bueno, casi siempre, no siempre en Navidades, alguna cosa, digamos, extra, diferente, ¿no? Pues algún pequeño recopilatorio con canciones que me he dejado en el tintero en el disco original, alguna nueva remezcla, alguna, en fin, algún invento, algún siroco que digo yo que me ha dado y que he hecho ahí, ¿no? O sea, que está bien. Vivir para amar, un soplo de brisa. la vida. No, no, pero desde luego no has parado de colaboraciones, conciertos. El año pasado vivimos, hablando de conciertos, el regreso de gran número de grupos españoles, por ejemplo Los Secretos, sí, en la Plaza de Toros de las Ventas, ahí sí, te vimos, sí, hasta disfrutar como un niño, ¿no? Disfrutaste sobre el escenario. Sí, como dice la canción. Uh-huh. Bueno, la música tiene eso, no hay vuelta de hoja, tiene ese magnetismo y esa capacidad de enganche, ¿no? Para la ensoñación, para la emoción, para la risa, para el llanto, para el recuerdo, tiene eso, y es algo misterioso, pero muy gratificante, que durante un instante, una canción, un concierto entero, puedas volver a esa atemporalidad, ¿no? Cuando eres niño, yo los recuerdos que tengo, no sé tú, pero yo cuando recuerdo, me recuerdo a mí de niño, me recuerdo en la calle, jugando con una madre que te llamaba, venga, que es la hora de la cena, y tú no querías ir a cenar porque estabas tan... esa sensación, digamos, de que tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues la música un poco es eso, hace que el tiempo se esponje, ¿no? Sea un poco chicle y se alargue hasta un límite que ni tú sabías que existía, ¿no? Cuando el mundo adormecido empieza a soñar. Los Secretos publicaban ese concierto en directo para celebrar los 30 años, anuncian su vuelta, igual que otros grupos españoles, y es obligado esta pregunta, aunque ya la he respondido infinidad de veces, pero ya que sacáis grabaciones completas, que recoge 6 discos del último de la fila con DVD, material diverso, sí, ¿puede suponer el inicio del regreso en función de cómo funcione este disco? No, la maniobra no sería esa. No hemos pretendido publicar para ver qué tal van las ventas, y si notamos, tenemos un poco un índice de que la cosa puede estar... No, ni Kimi ni yo funcionamos así. Cada uno tenemos por nuestro lado nuestro discurso musical propio de ahora, actual, y eso nos llena. Quiero decir que yo, por lo que sé de él, él está encantado con su trabajo, sus discos. Estamos completamente en la idea, inmersos en la idea de un trabajo actual. Volver atrás sería muy extraño, no va con el carácter, ¿no?, del grupo. El grupo decidimos de común acuerdo, como equipo de trabajo, como amigos, que hemos sido siempre, que lo que había que decir, pues como banda estaba dicho, y continuar hubiese sido rebañar un plato, buscar las sobras, ¿no? Y no, yo creo que tenemos mucha más dignidad que eso. Dicho siempre, con todo el respeto, y no es un ataque ni una crítica a grupos que replantean una actitud de bueno, pues lo dejamos tal, y bueno, pues al cabo de 10 años vuelven. Para nada, todo el respeto. Yo entiendo que cualquier grupo que decida volver tiene todo el respeto, porque bueno, si son felices haciéndolo, se ganan la vida, pueden volver a tocar en directo, hay un público que les sigue, que pasa un buen rato viendo esos nuevos conciertos, todo es plausible. Quiero decir que yo todo el respeto. Ahora, en el caso nuestro, hay mucho más interés en el avance, digamos, que en la actitud más de retroceder. De una manera muy clara, a estas alturas del partido, cada uno de nosotros necesita un espacio propio para trabajar en la tarea de creación. También a veces hay personas, o sea, yo que sé, en la calle te paras con alguien a hablar y oye, pero tal, y yo les digo, mira, con todo el respeto, ¿no crees que realmente quien quiere volver atrás eres tú? Y claro, por eso, claro, o sea, es ese tiempo donde tú tuviste 25 años, donde pues aquella novia que tanto amaste y que te dejó por Marcelino, un vecino que, por cierto, ahora es calvo, dicho con todo respeto para los calvetes, que son muy simpáticos, pero que tú tienes una melena de la hostia y piensas, con lo guay que soy yo, cómo me dejó por ese hombre, etcétera, etcétera. El que quiere volver atrás, a lo mejor, les digo, eres tú, y dicho con todo el cariño, o sea, que está bien también a veces mirar atrás, los recuerdos, las añoranzas, todo es vida, forma parte de la vida y todo es estupendo. Ahora, quizá quedarte anclado en eso, por lo menos para mí, ¿no? No es demasiado, yo no tengo interés en eso, no es demasiado interesante. Es mucho más interesante la curiosidad y las ganas de mirar y saber qué me depara mañana, dentro de 24 horas, saber si seré capaz de ponerle, pues, a estos acordes que tengo en la guitarra, que esta tarde he hecho y que he grabado en una pequeña grabadora, si seré capaz de escribir una letra. Eso me seduce, esa idea. Esa curiosidad que te lleva a pintar, que te lleva a hacer fotografías, Hace muy poquito estaba en el Centro Cultural de Círculo de Lectores. Sí. La exposición fotográfica Saldremos a la Lluvia. Te preguntaría, ¿ha estado en Madrid? ¿Va a estar en algún otro sitio? Pues ahora por el momento no, porque bueno, pues ya evidentemente lo que no tampoco quiero es perder el norte y salirme demasiado de mi, uh-huh. de mi pauta. Un poco mi pauta es la música y ya tengo ganas de empezar a trabajar de nuevo, música nueva, etcétera, ¿no? Con lo cual es difícil. Si desenfundara, yo sacaría mi Canon 450D. ¿Y Manolo García? Yo la misma, o sea que haríamos un duelo bajo el sol. Bueno. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguna fotografía sales con tu propia cámara, no? Por ejemplo, sí. La que te están maquillando, retocando. No, me está cortando el pelo. Cortando el pelo. Me está cortando el pelo y ahí, pues como llevaba sería la cámara, como suelo llevar muy a menudo, sí. Pues me gustó la idea. Y bueno, yo también soy de gatillo fácil, quiero decir que disparo, cuando llevo la cámara disparo mucho y, uh-huh. y me gusta anticiparme a la foto. Prueba a ser una nube a flotar al cotán sobre praderas. ¿Sensaciones tras dirigir tu propio videoclip? Por cuestiones promocionales se ha llegado a un punto en que bueno, el tema de los videoclips, no de ahora lógicamente, hace ya, pues yo que sé, 20 años, es un tema importantísimo, finalmente hablamos de imagen y bueno, lo que tampoco me gusta es que me manipulen o me digan ponte aquí, ponte allá, peínate así o haremos un vídeo así, uh-huh. Me gusta ser dueño un poco de, bueno, un poco no, totalmente, ¿no? De mi uh-huh. imagen, ¿no? ¿Y esa curiosidad te llevará a dar un salto a la gran pantalla con un corto quizá? Bueno, lo veo difícil porque ya digo, hacer discos y componer también lleva mucho tiempo y lo que también hay que hacer es intentar concentrar energía, que mucho abarca poco aprieta, entonces uh-huh. tampoco el arribismo, el pretender ahora, bueno, pues ahora voy a hacer, de hecho, a veces hay esa tentación porque yo soy un cinéfilo consumado, me encanta el cine uh-huh. y bueno, pues soy de los de pantalla grande y cine de, ahora ya son multicines y hasta hace poco pues cines de Gran Vía de Madrid o cines de, bueno, de cualquier ciudad, uh-huh. allá donde voy a tocar. Quizá no me encontrarás en un bar de copas, pero en el cine me vas a encontrar muy probablemente, segurísimo, buscando estrenos y buscando novedades. Entonces va a ser difícil, ¿eh? Porque en la sala con la luz apagada. Bueno, ya me entiendes lo que quiero decir. Gritaremos, Manolo. O en la cola. En la cola de las palomitas, ahí también, fijo que me pillas. Deseos para 2009, ¿qué esperas de este nuevo hombre, año que comienza? Pues hombre, yo una petición así muy simple, pero que no solo estén contentos los banqueros y la industria automovilística que les dan ahora con esto de la crisis, les dan dinero, me gustaría también que esta alegría llegara a la gente normal, a la gente parada, a la gente que se les ayudara a ellos, ¿no? Realmente, ese sería mi deseo, y es un deseo, si tú quieres, un poco populista, pero muy sincero, es decir, creo que sería muy bonito que la alegría fuera para los de abajo, no para los de arriba, los de arriba ya están muy contentos, ya se ganan la vida bien, aunque haya crisis, siempre les va bien, pero los de abajo son los que reciben el gran garrotazo, ¿no? En los momentos duros, con lo cual mi deseo sería que la alegría fuera para ellos, ¿no? Y que la ayuda fuera para ellos. Desde luego, y para ellos y para toda gente que está ahora mismo en conflictos bélicos como en Oriente Medio. Absolutamente. Otra llamada, evidentemente, otra petición, si tú quieres, inocente, pero sentida, ¿no? Evidentemente. Por Dios, o sea, no se puede masacrar a la gente, no se puede en aras de nada, vamos, bajo ningún tipo de excusa o de discurso, ¿no? Violencia genera violencia. Exacto. No fallo. Muchísimas gracias, Manolo, por este tiempo que hemos compartido. Un placer y gracias a vosotros por vuestro interés. Más alto, pero más claro. Un placer, desde luego, contar con la presencia de Manolo García, que es uno de los grandes de nuestra música. Qué versos hace, ¿verdad? Tan extraordinarios. Es y cómo los canta. Poeta, y de hecho ya lo dice, si el verso que compone, el poema que compone, no lo puede musicar y al revés, lo desecha. Tiene que estar esa conjunción. Le preguntan si alguna vez publicará algún álbum de poemas. Dice, pero si mi poesía. Mi libro de poemas son mis canciones, ¿no? Claro, discos, claro. Saldremos a la lluvia. Cuarto trabajo en solitario de Manolo García, trabajando sin parar, tal y como nos ha contado, en una entrevista de la que me reservo una pequeña parte en la que hablamos sobre medio ambiente también. Y una de esas grandes preocupaciones que él tiene, mañana extraeremos alguna frase para incluirla en el termómetro de la Tierra. Estupendo, pues será un primer termómetro de la Tierra. El año 2009, fenomenal, con invitado especial como es Manolo García, desde luego. Exactamente. Raúl, cinco frentes a los que estar atentos en este año 2009 en cuanto al mundo del cómic. El primero de ellos nos sitúa en nuestro país y con las apuestas españolas. Exactamente, porque bueno, poquito a poco estamos viendo que el cómic en España funciona. Estas navidades, uno de los grandes éxitos ha sido Arrugas, empujado por el Premio Nacional de Cómic. La verdad es que bien merecido, ha sido un éxito en ventas, en públicos. Además, bueno, pues poquito a poco, incluso ya se está empezando a meter en bibliotecas, que es bueno que los chavales vayan leyendo. Y luego también, pues otro de los grandes éxitos, uno de los grandes tapados ha sido Mod, de Azpiri, aquel monstruo que se escondía en el armario, que ha estado escondido, estas navidades ha aparecido. Y bueno, la verdad es que se presenta este año curioso, porque por ejemplo Planeta ha sacado una línea dedicada a autores españoles, incluso bueno, pues ha hecho un concurso para sacar historias y promocionar autores españoles nuevos, también Norma, también Astiberri. Realmente la gente está viendo que en España se hace un tipo de cómic muy específico, muy intenso, muy propio, que realmente hay que aprovechar. Luego también en otro ámbito, también en casita, tenemos a la gran Pudita Campos y a Portela sacando las nuevas aventuras de Esther, que a la chita callando está siendo quizá uno de los fenómenos de masas, ya para, eso sí, en chicas un poco más mayores, ya ha superado los 16, que está funcionando en todo el país, creando blogs, páginas. Es algo completamente increíble lo que mueve las nuevas aventuras, a ver quién es la hija de Esther. Yo tengo que reconocer que fui una graciada, Raúl me facilitó las historias de Esther y pasó un rato muy majo, ¿sí? Recordando, sí, está muy bien. Pues una recomendación, además, que hacemos extensible a todos nuestros oyentes. Por cierto, Raúl, ¿cuántos autores de cómic profesionales puede haber en nuestro país, más o menos? En nuestro país, profesionales rondan unos 200, más o menos. Unos 200, que no es una mala cifra, ojo. No. Literatos profesionales en nuestro país. Hablo de literatura escrita, tanto de ensayo como de novela. No pasan de la media, del medio centenar, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, bueno, también, por desgracia, está la diversificación y el tipo de trabajo que tienen, pues no es tampoco como el de escribir un libro de 200, 300 páginas. Poquito a poco se van haciendo fanzines, revistas. Se está recuperando poquito a poco también el tema de sacar revistas entre los propios autores, dan a conocer sus obras. Y bueno, aunque no es mala cifra, estamos camino de hacerla crecer más y dar a entender a la gente que realmente no es solo Estados Unidos, no es solamente el resto de Europa. En España se hace muy buen unos tebeos que hay que empezar a valorar y entender y disfrutar, que para eso están. Y en Bélgica, sin embargo, bueno, pues muchísimos menos habitantes, pero muchísimos más autores profesionales. Sí, la verdad es que lo de Bruselas da un poquito de miedo, porque solo allí tiene 700 autores de cómic profesionales. Con lo cual, pues bueno, la cifra aumenta un poquito, también tiene un baje en el mundo del cómic distinto, porque por ejemplo este año se celebra el 20 aniversario del Museo y la Casa del Cómic allí. Bélgica ha declarado el año 2009 como el año oficial del cómic para el turismo, han preparado retrospectivas desde Tintín, están tocando todo el tema con orígenes de Raymond, de Hugo Pratt, de Cuisedo. Es una maravilla auténtica todo lo que están trabajando allí, todo lo que se está preparando. Y bueno, pues además de ir a escaparse, a darse una escapadita para ver el Parlamento Europeo, pues bueno, se puede aprovechar y ver una escapadita en Bruselas, el mundo del cómic, porque va a ser realmente un año espectacular en lo que se refiere al cómic europeo. Incluso, bueno, pues también desde Francia nos van a llegar cositas con autores más consagrados, como puede ser el segundo tomo de Águilas de Roma. Lo que pasa es que, bueno, Bélgica va a ser el centro neurálgico del que este año vamos a hablar mucho, mucho, mucho. Y también hablaremos del país del sol naciente, cómo no, Japón. Exactamente, porque bueno, este año va a ser el año de los revivals, porque bueno, además de Dragon Ball y de Astro Boy, Dragon Ball para mal, Astro Boy, que va a ser una cosita curiosa que luego comentamos, va a ser el año del regreso de las Clam. El grupo de autoras quizá más importante del manga shojo japonés va a sacar una nueva serie, quiere simultanearlo en varios países. España está programado que saque su nueva obra, con lo cual, bueno, pues todos los adolescentes de España están preparados y gustosos, porque realmente es un tipo de manga, el shojo, el tema de instituto, el tema de las relaciones chico-chica, muy curioso, que también mueve mucha gente y ayuda a entender el mundo del cómic. Y por supuesto, como no, vamos a estar pendientes del mercado norteamericano, de todo lo que viene desde Estados Unidos, un año que es el año después de la Guerra Civil. Exactamente, hemos pasado ahora el año de la guerra civil, entonces bueno, pues como diría aquel, nos invaden los marcianos. Marvel va a sufrir en España una invasión de alienígenas, los Skrulls, que se han infiltrado en todas las reglamentaciones, desde sus espías a sus grupos de héroes como son los Vengadores, con lo cual vamos a tener ahí otra gran macro saga. Cada dos añitos me parece que nos va a esperar una gran saga. Sin embargo, este año la extinguida competencia DC va a publicar el Phantom Strange, que va a ser una serie de ciencia ficción bastante interesante ahí en Estados Unidos, y aquí en España vamos a tener la Crisis Final, que quizás sea un evento bastante interesante de la mano de Grant Morrison, y que bueno, incluso él mismo se hace la competencia con ese Batman Rip, que también ha sacado uno para bien, porque realmente Crisis Final es un vuelco a ese universo DC que realmente está empezando a enganchar a mucha gente, a ver si termina de esperar en España, porque está funcionando muy bien, es muy entretenido y muy divertido, y bueno, pues hay que disfrutarlo, ya que tenemos la oportunidad y se nos va dando, cuanto más mejor. Y en cuanto al mundo del cine, también tenemos que estar pendientes. Nos hablabas de Watchmen. El próximo mes de marzo, aparentemente, el tráiler ya está funcionando en la gran pantalla desde hace bastantes meses en algunos lugares del mundo, y la verdad es que promete ser algo espectacular. Exactamente, porque bueno, todo lo que hemos podido ver son páginas de cómic un poco animadas, hemos visto además una banda sonora espectacular con Smashing Pumpkins. Va a ser uno de los grandes eventos, realmente nadie pensaba que se atrevieran a hacer esta obra por su densidad, por cómo lo ha hecho. Realmente Alan Moore se ha quejado de que bueno, nunca será Watchmen en pantalla, sin embargo Dave Gibbons la está disfrutando, todos los fans de... Bueno, Alan Moore nunca ha quedado contento con sus... No, nunca ha quedado contento, lo que pasa es que bueno, también hay que reconocerle que los genios... Pero bueno, forma parte de su personalidad, todos lo esperamos. El día que diga que está contento con una película basada en una obra suya, habrá que preocuparse de su salud mental, porque jamás ha dicho cosas semejantes, ¿no? El día que se ponga a dirigir él, que tampoco nos extrañará mucho que algún día se dedique a hacer directamente eso, ya aproba con música, aproba con poesía, ha sacado pintura, incluso ha dado la vuelta al mito de Alicia y Dorothy en Lost Girls, subiéndolas un poquito de tono, con lo cual, pues bueno, sacándonos una versión en cine de Watchmen puede ser también incluso el curioso. ¿Has visto The Spirit, Raúl? Sí, hemos intentado olvidarla lo máximo posible, porque realmente... porque te ha encantado. Sí, realmente es un... Mira que Frank Miller es un narrador y hace cine, buen cine negro en cómic. No ha sido capaz de llevar un Spirit, que es cine negro, que es diversión, que en un momento determinado se puede hacer una atmósfera muy entretenida, podría haber sacado un poquito más de jugo. Pero bueno, dejémoslo después. Pensamos que también se hizo Robocop 2, con lo cual vamos a unirlo ahí y pensar en Sin City, pensar en el Dark Knight hizo para cómic, en ese 300 en el que ayudó y... ¿Pero los diálogos son tal cual el cómic? Porque... No, está lleno de guiños. El cómic está lleno de guiños. Mm-hmm. Está lleno en las paredes de pintadas, de coquetería, de un poquito más de fondo. No son tan banales ni son tan de chiste fácil. No puedes hacer Zoolander con Will Eisner. Está lleno de demasiados detalles y demasiada trama, incluso en 8 páginas. Si en 8 páginas era capaz de contarte una historia que te atrapaba, si en hora y media lo único que has conseguido son risas, mal vamos. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con vuestros correos. Silvia Casasola. Pues aquí estamos, tenemos a Rubén, de 20 años. Dice, llevo más de 6 escuchando La Rosa. Un fuerte saludo a todo el equipo, dice, y esperamos que sigáis ahí así durante muchos años. No sé si conoceréis un trabajo que se publicó el 1 de diciembre. Verás, está interesante el tema. Antes estábamos hablando de Edgar Allan Poe, que además recuerdo que cuando estaba estudiando Edgar Allan Poe, cuando era jovenzuelo, era bastante avezado en deportes. O sea, ¿sí? Que luego ya se fue a la porrilla el tema, porque se dio también en la universidad ciertas tertulias con vicios varios. La vida sedentaria. Pero vamos... Pues, en principio, pero salimos ganando, creo yo, un buen literato, sí, ¿no? Y este personaje, Edgar Allan Poe, es el protagonista de una ópera rock en castellano que trata de la vida y obra, y se llama así, Legado de una tragedia. Y en él han participado más de 50 músicos de grupos pertenecientes al panorama nacional e internacional. Y en el caso de los cantantes, cada uno representa un personaje diferente. Y bueno, nos menciona varios, y entre ellos está Leo Jiménez, de Extravaganza, el que hace de Poe Stoney, de Sangre Azul, El que hace de la muerte es Fernando García, de Victory, o sea que varios están ahí participando. Algún componente de Mago de Oz también. Uh-huh. Mago de Oz, que también hicieron el himno del Real Madrid, participaron. También, también. ¿Escuchasteis el año pasado? No, pero está además, sí, fíjate, sí, que se están anunciando bastante los musicales y sí, de sí, este sí, no teníamos noticia. Pues o sea, vamos que a estar atentos. Estará bien. Ah, por cierto, hay que felicitar a Rubén porque cumple los 20 el 11 de enero, o sea, dentro de nada. Felicidades, felicidades. Felicidades. Y otro que dentro de nada cumplirá también es el que tenemos en Salamanca. Raúl Sogún, ¿cuándo? Nos toca el día 12, el día 12. El día 12 de enero, pues un día después de Raúl. De Rubén. Raúl, sí, Raúl un día después de Rubén. Ese 11 de enero, los Capricornios, que sois geniales. Ahí andamos. Venga, Raúl, pues tenemos a otro Raúl desde Zaragoza, que es muy deportista, él está ahí entrenando, nadando sin parar. Nos manda el enlace al BOE, dice, donde se han digitalizado los originales de la Gaceta de Madrid, de la Guerra de la Independencia, cuando dicho boletín no era propiamente el diario jurídico que hoy conocemos, sino un diario de prensa. También han recopilado otras publicaciones de la época, como la Gaceta Ministerial de Sevilla, la del gobierno, la de la regencia, la de Madrid, bajo la regencia. Bueno, yo tendría un profesor en la universidad, bueno, debe estar allí todavía, debe estar encantado con esta digitalización. Uh-huh. BOE.es, en BOE.es digitalizado todo ese material. Uh-huh. Sí, además ahorra un montón de papel y también los arbolitos pues lo van a agradecer. Uh-huh. Y es una forma de recuperar un material que no es, bueno, tan sencillo, ¿no? Creo que se hacen seis ejemplares, se guardan, uh-huh, para tenerlos por lo menos, ¿sí?, ya impresos. Pero luego ya todo digitalizado. A partir desde el 1 de enero de 2009. Uh-huh. Todo digitalizado. Fenomenal. Sí, y luego pues hay que comentar, como nos dice Juan, que ha tenido problemas para descargarse los programas del fin de semana pasado. Y es que realmente, pues claro, ha habido algún problema. Incluso a lo mejor también tardarán los audios de este fin de semana, porque con lo del cambio del 2008 y paso al 2009, pues ahí ha habido el programa informático mucho digitalizado a veces, pero en esta ocasión no ha funcionado. Habrá ocurrido como los reproductores esos de Bill Gates. Pero vamos, el 27 y el 28 sí ya están colgados y se pueden escuchar perfectamente. Y luego, pues si no podemos este fin de semana, pues a lo largo de la semana estarán. Por supuesto, informaremos a todos los oyentes de esas novedades en OndaCero.es. Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta mañana. Martín. Hasta mañana. Raúl, gracias. Volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Que paséis un gran domingo.